Mejor compartir y que no importen las diferencias. Frenemos el acoso. www.me.gov.ar. LED HD. Alquiler de pisos y pantallas de LED para eventos. La mejor calidad de imagen con todo el brillo y la magia del LED. Entra en www.ledhd.com.ar y descubrí algo nuevo para tu evento. Bon, bon, bon, a comer que es bon, bon, bon, a comer que es bon, bon, bon. Pizza. Eso es la pizza. Bon, bon, bon, a comer que es bon, bon, bon, a comer que es bon, bon, bon. Pizza. Nueva Jesbun Pizza, de fugaceta, napolitana y jamón. Nueva Jesbun Pizza, la pizza hecha snack. ¡Bien ahí! Entonces la chica besó al sapito y lo transformó en un apuesto príncipe. Bailaron toda la noche y fueron felices por... Para, ¿toda la noche? ¿Y qué tenía puesto, tacos? Y entonces la chica besó al príncipe que, otra vez convertido en sapito, la acompañó a sentarse al jardín. Y con la brisa nocturna fueron felices. ¿Qué? Me muero de frío. Odio la brisa nocturna. Ok. La chica besó al sapito nuevamente que, convertido en príncipe, la abrigó entre sus brazos y fueron felices por un rato. Fin. Queremos todo. Twistos te da todo porque es tu break rico y sano. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Y así llegamos al final del programa. Montones de mensajes. Sí. Sáquenle el balón de oro a Messi. Rafa hoy está hermoso. Acaba de ascender Rafa, dicen también. No solo gimnasia, ascendió hoy. Es verdad. Quedan 5 minutos. Me parece que Matías Martín no llega. Está angustiado, dicen por acá. El rojo es de primera. Don Brindisi con Rafa, el rojo es de primera. Solo gana mundiales de clubes. 10 Neymar por un Rafa. Hago cambio. Si abogás de Independiente, ya van 3 partidos que van ganando. ¿Eh? Si abogás de Independiente, ya van 3 partidos que van ganando. Y ¿es un captcha? Sí, se está, grabamos ese, ¿no? Sí. Si hablás de Independiente, ya van 3 partidos que está ganando, pero el próximo partido... ¿Contra quién juega, Rafa? Ay, no me acuerdo. Che, Rafa, acá vos perdóname que te pregunte, ¿en Quilmes vas a un jefe, no? Sí. Porque acá hay otro lugar, acá en Quilmes, que me avisan que hay un lugar para vos que se llama Un Juez, que es para gente de tu edad, gente de más de 42, 44 años. Que podés empezar ahí, mira, te lo recomiendo. No, no lo conozco. Bueno, pero gente de tu edad. Estoy un kinesiólogo, vinieron a ver si estaba bien, pero no podía dejar de reírme. Hoy habló de su señoría, del juez, ¿qué? El que arma las normas. Oh, Juan Pablo Barsky, buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Hola, Matías, perdóname, pero el asunto es con Jorge. Hola, Jorge, ¿cómo le va? Bien, todo bien, todo bien. No, la corbata. Escuché qué dijo. No escuché, pero recién usted dijo semen de pitufos. Semen de pitufos es un trago, es un trago alcohólico. Asqueroso, vas a tomar pero, eso. Pero no tiene registro del impacto que provocan sus palabras, exacto, en la audiencia, sí, que incluso además habilita a un desagradable comentario del señor Eduardo hablando de acabada. Usted ya no. No, es un trago, le dicen así. Es un trago alcohólico, le dicen así. Primero que dice es tomé semen de pitufo. No dice un trago que se prepara con tal y cual ingrediente al que un irrespetuoso llama semen de pitufo. Usted manda un mensaje. Se está cortando. Aparentemente Rafa tiene sus contactos, gente que hackea cuentas telefónicas y no permite que su señoría le dé su merecido. Y la verdad que hoy sí que es merecido. Le quiero mandar un saludo a Germán Delfino, el árbitro, quien junto con Ceballos y Usiga están de viaje a Rosario para hacer el partido. Y van escuchando al borde del accidente de tránsito, de la risa que tiene. ¿Dónde está Delfino? El Gallego Ramírez le pasó lo mismo, tuvo que frenar. Tenemos efeméride. El rifle mandó. ¿Cómo bajaste el tono? No, ya son el programa de Ceballos. Sí, ya es el programa de vuelo. Siempre se quedan hablando hasta las 6:15. ¿Te puedo contar un secreto? Sí. Julieta no entra a veces cuando vos estás porque se piensa. ¿Le podés dejar el lugar a Julieta, por favor? No, yo no tengo mala onda con nadie. Ah, pero digo, ¿le podés dejar el lugar a Julieta para que se siente que es una dama? Se le cortó a Juan Pablo, lamentablemente. ¿Vos las efemérides? No. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿Vos las efemérides? No, sin efemérides. Una efeméride. Bueno, la una mejor, sola. La mejor. Una sola de las no, tres. Hay como tres. Sí, pero hay, hay tiempo para una efeméride. Una tenés sola. Que seleccionar la que más valga la pena. Todas. No. Jorge, disculpe, se cortó la comunicación. No hay problema, sí, señor. Seré breve y rotundo. Lo noto, agrandado. No lo creo, creyéndose mucho más preciando, casi déspota, con siempre jugó con la humildad como valor a transmitir en sus mensajes. Yo hoy lo noto agresivo. No fui agresivo. Muy agresivo. Ese tonito con pretensiones, lo noto agresivo, lo noto vengativo, rencoroso. Sí. Y creo que eso no corresponde, debería reflexionar usted al respecto. ¿Usted registra este cambio, esta peligrosa conversión a un ser déspota que como ahora está en una posición de elite, on top, mira con desprecio a los que están abajo y a los que no llegaron como usted? Lo va a suspender. No, pero bueno. No estoy seguro. No, ¿cómo no? Pero bueno, ¿usted no va a hacer ninguna autocrítica? ¿Usted cree que puede andar pisoteando gente por el mundo? ¿Tiene su condición de estrella radial? Su señoría, yo le pido por favor que él lo haga más chivo de un jefe esos lugares donde él va, y él se niega a la requisitoria, y el señor Lete ya lo retó varias veces. El señor Lete lo retó. Sí. Jorge, le doy la última oportunidad. ¿Usted está dispuesto a hacer una tarea de volver a las fuentes, de volver al Jorge generoso, altruista, participativo, o seguirá construyendo esta imagen peligrosa? Casi le diría el señor de la venganza, un capitán frío de la revancha. Ajá. Voy a ser generoso cuando sea disponible. Bien. ¿Cuándo qué? No sea disponible. Cuando esté disponible. Cuando esté disponible. ¿Qué tiene que ver la generosidad con la disponibilidad, Jorge? Yo sé cuándo. ¿Usted sabe cuándo? Ah, sí, ¿y por qué? ¿Cómo sé yo que usted sabe? Bueno, yo le veo la cara y se nota cierto arrepentimiento parte de Rafa. Es un defensor de pobres y ausentes. Pero, no, todo lo contrario. Yo creo que era necesaria su intervención, su señoría. ¿Por qué? No sé si va a haber sanción, en fin, acá estamos, hay apuestas clandestinas. Jorge, mire, estamos a 28 de mayo. Sí. 28 de mayo, sí. Vamos a darle una sanción preventiva de dos semanitas, última de mayo, la primera de junio, para que reflexione, reconsidere su postura agresiva, y cerca del 10 de junio aproximadamente volvemos a hablar. ¿Le parece bien? Y si no le parece bien, no importa. Es hora de que alguien tome las decisiones que usted tomó unipersonalmente e irrespetuosamente durante este tiempo. Y es alguien que tiene que aparecer para poner los puntos. Usted está en este momento enfermo de elogios. Todo el mundo dice que usted es el gigante, Maradona, Messi, Jordan contra Portland, o sea, le dicen todas. Bueno, alguien lo tiene que frenar. Perdón, pero yo no pido los elogios. Bien. Yo no pido los elogios, los elogios vienen solos. Está claro que no los pide, pero tampoco reacciona. Yo no estoy pidiendo elogios. El elogio hace más daño que la crítica, Jorge. Usted me lo va a agradecer esto. Usted me lo va a agradecer este periodo. Pero si usted le tiene que, si a usted le tiene que dar elogios, tampoco lo va a pedir. No, yo no. Es rara la frase. Pero tampoco no hay que creérsela. ¿Y usted se la cree? No, yo no me la creo. Se la creen más las mujeres, que son agrandadas. ¿Bien? Que los hombres. Está con un tema con las mujeres. No levante temperatura porque estamos hablando bien. No hace falta gritar. Yo no soy agrandado, son más agrandadas las mujeres cuando están de novio, y cuando están solas no son nada agrandadas. En cambio, cuando los hombres están de novio, las mujeres... Las mujeres están muy elogiadas por los hombres. Pero acá estamos hablando de su fama, de su condición de estrella, no sé si está de... No sé cuál es el estado civil hoy. ¿Está de novio, está en pareja? Estoy soltero, pero soy totalmente liberalista. ¿Totalmente qué? Disculpe que no lo escuché. Liberalista. Liberalista. Sí. ¿Habló de libertinaje? ¿Desde qué lugar habla usted de libertinaje? ¿La respuesta moral del argentino? ¿Qué, Jorge? ¿Cómo está su señoría? Realmente está muy indignado. Está bien, para mí. ¿Cómo? ¿El libertinaje? Sí. No, el libertinaje es otra cosa. El libertinaje no tiene nada que ver con el liberalismo. Yo les mando un gran abrazo. Un abrazo, su señoría. Dos semanas, Jorge, silencio, reflexión, y vamos a ser mejores personas. Y el elogio de la crítica. Es hora de dejar de aceptar. Pareciera que estás más a favor de las mujeres que las estás elogiando mucho, por estar agandadas. Mujer, no me he dado ningún nombre propio. Gracias, su señoría. Yo, si quiere otro día, cuando pase la suspensión, por supuesto. Si quiere, en la primera charla después de la suspensión, que le hará muy bien, será de mujeres, no tengo ningún problema. Bueno, tranquilo, por favor, a todos, que reine la paz. Juan, nos vemos más tarde. Nos vemos en un rato. Les mando un gran abrazo a todos. Perdón a Seba y a Julieta por haber invadido esta... Por favor, Juan Pablo, lo escuché con mucha atención. Lo admiro, su señoría. Sigo desde siempre. Reverencias, su sentido. El abrazo. Nos vemos pronto. Hasta luego. Claro. Mirá, estábamos tan arriba y miraste el final. Medio que buscás. Miraste el final. Pero vos buscás un poco la sanción. Ah, bueno. Vamos a ver si se ratifica, porque ahora ahora va casación. Yo estoy con vos, vamos Rafa. A ver si se ratifica la sanción. Es una medida preventiva, dijo su señoría. Todavía no está firmada y fiscalizada. O sea, yo creo que lo que quiere es que pares un poco, porque estás un poco exaltado. Fue hasta el 10 de junio nada más, dijo. Ah, ¿te parece poco? 10 de junio. ¿Te parece poco? Yo estaba diciendo que es preventiva. Pasa rápido las pasa rápido los días. Orejón a su señoría. ¿Cómo la acepta? Me mata. Le estoy abriendo la puerta para que no la acepte. Ya está, ¿no? Pasa rápido. Bueno, entonces ya está. A partir de ahora no hay efemérides. Porque... Sí, sí. No, porque sí. Está sancionado. No, está suspendido. También Phil Marco Thomas cumplió 64 años. No, está suspendido. Phil Marco Thomas cumplió 64 años el 25 de mayo. Rafa, para, te mandaste un favor. Benji Gregory cumplió. ¿Quién es? Benji Gregory. Es el que Phil Michael Thomas, el que se trabaja en División Miami. Sí, sí. Ese que hace de Ricardo Tus. Tus. Salud. Tuss. Sí, el detective Tux. De la y si Benji Gregory cumplió 35 años. ¿Quién es Benji? Sí, 25 de mayo. ¿Quién es Benji Gregory? Feliz día, la paz. Es el que hace Brian. De la telecomedia de Alf, sí. De la telecomedia de Alf. ¿Y la última efemérides? Y bueno, y la última efemérides es de... Se lo olvidó. Que el 27 de mayo cumplió 56 años. No tiene nada anotado. 56 años. Ayer. Sí. Susie Sous. Sí, es la cantante de Suicide and the Banshees. Es la cantante de Suicide and the Banshees. Okay. Escúchame, y a Javier Bravo que tocó mucho tiempo con Robert Smith cuando antes de formar The Cure. Bien, correcto. Javier Bravo, que cumplió años, no dijiste nada. Sí, voy a decir. ¿Qué? ¿Cuándo? Cumplió 49 años el 25. 49 años, ¿no? Sí, sí. ¿Querés que lo diga él? 49 años el 25 de el 25 de mayo. El sábado pasado. Bueno, él dice 46. El sábado pasado. Gracias, Rafi. Y el 25 de mayo también cumplió años. Google. 51 años Aldo Binolta, el poeta de Basta. ¿También? Sí. Sí. Bueno, Google también cumplió 32 años. Vale, el 25 14, de mayo. Ya está, metro y medio. Gracias, Rafi. Sebastián, perdón. Matías. La verdad, no sé cómo. No tengo que perdonar. Los quiero saludar. Los quiero abrazar radialmente. Rafa, estoy con vos siempre. Un día frío. Los va a esperar una tarde ahora un poco dubitativa. Porque no llueve, pero a la vez hace frío y a la vez no hace tanto frío. Ese es el clima que se van a encontrar ahora en las calles de Buenos Aires. Muy antiguo. Muy antiguo. Sí, está bien. Salimos con tormenta animal a la mañana, cerca del mediodía. Nos vamos con un poquito de fresco y alguna lluviecita. Y algún pico. ¿No? No es para tanto, ¿no? No es para tanto. Bueno, bien. Se quedan con metro y medio. Sevis. Felicitamos al viejo lobo. Sí, Gimnasia que ascendió, sí. Ya ascendió Central, ya ascendió Gimnasia, falta definir el tercer ascenso. Olimpo tiene todas las chances, sí. Ya descendió Unión, falta definir los otros dos. Epa. San Martín, Independiente, Quilmes, Argentinos, Rafaela, y el segundo, matemáticamente. El segundo ascenso de la B Metropolitana también, ¿no? Que ya ascendió Villa San Carlos, trascendieron algunas amenazas y demás que hubo en el último partido con Barracas. No sabía. Aparentemente, alguien de Platense muy dolido mandó, ahora viene el reducido. Reducido, sí. ¿Y todas camisetas de qué color las que ascendieron? ¿De la D, de la C y de la B? Ah, ¿con celeste? No, celeste por ahora, pero Central no tiene celeste, por ejemplo. No, no, de la B, de la C y de la D. No, de no la C, Guayurquiza. ¿Tiene celeste? Dicen. ¿Y la, no sé. La D? No, no sé cuál. La D creo que fue Argentino de Quilmes que tiene celeste sí, y blanco. Sí, mate. Mirá vos. ¿Cómo que no? Todo celestial. Bueno, Temperley se quedó en el camino. Lo quería comentar. Bueno, nos vamos. Será hasta mañana. A las 2 de la tarde. Hasta mañana. Hasta mañana. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. Lo que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en el instante. Hasta mañana. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Imaginación. Radio. Imaginación es proyección. Vivís en un mundo dinámico. Impulsalo. Metro 95.1. Sonido urbano. Hoy todo el tiempo es martes. Y ahora todo el tiempo es mes. Es martes, y ahora todo el tiempo es metro y medio. Señoras y señores, estamos en este 28 de mayo de 2013 para arrancar un nuevo metro y medio. Y alguna vez, Julieta, dejamos de contar los programas. Está Artusi, viste que te dice, sí. Hoy es el 743. Hoy es nosotros, el 601 de ellos. No tenemos idea nosotros. Ni idea. No tenemos idea. Cuando festejamos en el Maipo, ¿se me olvidó el no? No, no, no. Cuando festejamos en el Maipo... Dijimos 1500, pero era mentira. Era... No, estábamos en la zona de los claro. 1500. Pero nadie tiene idea. No sabemos, no sabemos. A ciencia. Quiero decir que te queda muy bien el negro. Ay, muchas gracias. Por favor. Por favor, sí. Se agradece. Muy esta bien. Remera me la regaló una amiga. Ajá. ¿Qué amiga? Lucila. Porque Lucila. Le quedaba grande y a mí yo necesitaba remeras claro, pues, largas. Alta. Muy bien. Bueno, ahora sí, formalmente saludamos a Gimnasia Esgrima La Plata, uno de los clubes más antiguos del fútbol argentino, que vuelve a la primera división luego de derrotar hoy a Instituto de Córdoba 2-0 allá en Córdoba. Cualquier día se puede subir a primera, ¿viste? No es que los domingos... Y Atlanta no puede. Y Atlanta no puede. Dan... Cualquier día. Hoy nos encontramos con un hincha de Atlanta. Ah, ya me había olvidado. Contale vos porque si lo cuento yo, es monotemático. Yo pensé que era primero que era un amigo tuyo. Sí. Y si no, que se estaba haciendo el gracioso con ajá. vos, que vivís hablando de Atlanta. Volvemos de comprar sí. agua, acá a la vuelta, en lo de Lili y Ramón. Sí. Y viene un pibe cantando solo, y le digo a Seba, mirá ese pibe que viene ahí cantando solo. Y cuando le pasa por al lado a Seba, empieza a agitar los brazos más fuerte, a cantar más fuerte. Yo le canto la canción porque la conocía. Canción, se sube a la canción que está sí. cantando el hincha, se mira a los Seba. Ojos, agita los brazos a los dos. Sigue cada uno por su lado, pero el otro, más o menos por el sanatorio colegial, le seguía cantando fuerte y solo, tirando los brazos solo. Sin ninguna mirada cómplice. Sí. Ajá. Te reíste, te dio vergüenza y ternura no, todo no. junto. ¿Cómo era la canción? Na, na, na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na. Y venía cantando. Sí. Y le hice brazo. Sí. Dale, Seba, dale. Dale, dale, que subimos. Dijo, claro, dale, que subimos. Sí. ¿Qué está hablando? Ajá. No entendía nada. No, un poco me imaginé. No, y después vivimos una experiencia más pesada como. ¿Cuál fue? En Mar del Plata con los Tigres. Estábamos. Ahí. Sí, vamos a contar. No, contar a vos. No, estábamos en Mar del Plata haciendo un programa de radio en una traffic no, no, Ducato. En una Ducato, ese era el móvil. Y de repente pasan los hinchas de Tigre. ¿Qué? Atlanta, botón. Y empezaron a moverla. No. ¿Qué? Te estás olvidando un detalle fundamental. ¿Qué detalle? Me dijiste a esos de Tigre, gritale aguante Atlanta. Ah, por ahí. Y le gritaste. Y le grité. Yo le digo, al mar, bueno, pero qué sé yo. Bueno. Yo no sabía de qué cuadro eran. Dijeron, ¿qué Atlanta? Y empezaron a mover la camioneta. Fuertemente. Un ratito largo, ¿eh? Claro. Ratito largo. Después vino un policía a ver después si estaba todo bien. Y estaba todo estaba bien. Estaba todo bien, por suerte. Quiero saludar a Nanos y Sols. Sí. Director de White Rex y Los Frustrados. Ey. Hincha de Gimnasia Esgrima La Plata. A Benja Rojas, Benjamín Rojas, sí. Actor. Felicitaciones. Hoy lo vi a la mañana en Polka, estaba nerviosísimo. Sí. Nerviosísimo. Y ya lo tiene al Lobo en primera. Saludamos también a Marcelo Chicheschi, lo quiero saludar. Uh-huh. Es hincha de Gimnasia. ¿La presidenta es hincha de Gimnasia? La madre, su La madre. Ella también, pero la madre está metida ahí en el tema. Sí. Y al gran Pedrito Troglio, que es amigo del programa. Y a la hija de Y a la hija, que siempre nos escribe. ¿La hija tiene que ser del cuadro que es que dirige el padre o después ella se queda de Gimnasia si el padre se va a otro club? No, no, después te encariñás con el laburo de tu viejo, ¿no? Podés tener un equipo, pero... No es que ella sea de Gimnasia, no la hija de Troglio. Hincha por el viejo también. Claro, por el Me viejo. Me parece que es así. Sí, obvio. Tu viejo mañana dirige sí. talleres. Sí. Sos de talleres, crees que talleres. Gana el viejo. Sí, obvio. Pero muchas veces pasa que se encariñan sí. con un equipo. Después con los años. Y quedan. Eso como le el pasó Soriano. A Troglio con Gimnasia, por ejemplo. Y un Soriano también. Sí, Andresito. No era de Atlanta. No, sin embargo ahora... Lo lleva en el corazón. Sí. ¿El hermano no? También un poco. Un poco. Lástima que no se quedó este año. Uh-huh. Bueno, ¿qué te iba a decir, Jirafa? Felicitaciones. ¿Son sinceras? ¿Eh? ¿Son sinceras? Sí, muy sinceras, sí. Me emocioné en un momento cuando veía las imágenes. Favaloro era Favaloro. Era Favaloro. Isaac Gimnasia Esgrima La Plata también. El doctor Favaloro. Y nos estaremos olvidando de algunos, seguramente. Sí. Apertura de hinchas de Gimnasia. Y, pero ahora están metidos. No. ¿Y qué hacen? ¿Van al obelisco igual? ¿Van a La Plata? No, supongo que será La Plata. Uh-huh. ¿No? En la diagonal de La Plata. Con esto vuelve el clásico Gimnasia Estudiantes a primera y Newell's Central. Muy bien. Los dos, vos justo que me ibas a preguntar. Sí, me gusta. Bueno, ayer me decías que yo era un nabo, que el asado, que las hamburguesas, que la parrilla eléctrica. Nunca te diría nabo. Bueno, lo pensaste. Te lo haría sentir con señas y gestos. Lo pensaste. El equipo argentino se presentó. Este sí es un mundial del asado. Estuvieron en contacto con la producción, estuvieron en la tele. Que querían venir y qué sé yo, bueno. ¿En qué puesto quedó? ¿Argentina? Sí. ¿No ganamos? No ganamos. ¿Segundos? No. ¿Terceros? No. No, no, ya no compro. ¿Cuartos? ¿Nos fuimos en primera ronda? Quinto. ¿Quinto salimos? Quinto. Oh, acá dice cuarto. ¿Pero llevaron molleja, todo? Atrás de Dinamarca, Alemania y Liechtenstein. No. Mirá cómo nos va a ganar. Pobre. Liechtenstein. Liechtenstein. Es chiquitito así, Liechtenstein. Bueno, pero saben hacer asados. Igual muy raro. ¿Pero quién era el jurado? Esa es la pregunta, ¿no? Claro, tenemos muy poca jurado? Data. No pudimos llevar nuestra carne, dice Luciano. Si no, hubiéramos tenido la mitad de la competencia ganada. ¿Ya volvieron estos chicos? Yo me acuerdo cuando se hizo un campeonato de marihuana. ¿Cuál era la marihuana más rica? Que Andy Chango la había comentado en el Indomable de Mauro Viale. Sí. O de Lucho Avilés, me parece. De Lucho. Entonces, en un momento le preguntan: ¿cómo controlan qué marihuana es mejor que la otra? Sí. Y él decía: es un terreno de marihuana, no importa. Claro. ¿Qué le importa el resultado? Y además, a la quinta que probás, ya perdés un poco el criterio. Claro, en las catas de vinos, ponele, los escupen. Los vinos para que no te... Es un asco. Es un asco, sí. Y aparte vos vas a una bodega, sabés que te están dando vinos caros, que no vas a comprar nunca una botella de ese precio. La tenés que tomar. Una vez fui a una cata. ¿Y? Con mis compañeros acá, conductores, con Andy, Matías, Lete, Juan Pablo, me parece que no vino ese día. Y llegamos, yo pensé que íbamos a comer. Sí. Lete, por fin, que cumple años, soy el director de la radio, Pablo Lete. El abrazo para Pablo Lete. Dije, bueno, nos va a pagar una cena, una vez por todas. Y llegamos y era una cata de vinos. Mirá. Yo no soy gran amigo de... No. Pero tomé ese día. Mirá. Y te hacían así meter la nariz primero. Sí, y arriesgaba. Me acuerdo que en uno dije, esto sabe a eucaliptus, pensé. Sí. Y preguntaba, ¿qué huele? Eucaliptus, dije. Me dijeron, sí, eucaliptus. Mirá. Sí, le pegué. ¿Le pegaste? Porque te por ahí tenés la nariz virgen. No, porque así como muchas veces hay que callar, como decía Groucho Marx, para que uno... No me acuerdo cómo era la frase. Si estás callado van a pensar que sos un tonto. Pero si hablas, vas a evacuar todo. Claro. Entonces, a veces hay que estar callado. ¿Por qué? Porque el callado genera misterio. Sí. Genera intriga. A veces puede decir, qué boludo ese tan callado. Claro. También puede generar todo eso. Pero el que habla, Está sentenciado. Está sentenciado. Pero a veces está bien decir lo primero que se le ocurre. O lo que te parece una pelota, decir. Bueno, en el brainstorming es eso, es un poco tirar lo primero que te pasa a la cabeza. Pero no, vos porque sos capa en este equipo, tirás. No entiendo. Claro. Porque vos estás en un equipo creativo, empiezan a tirar ideas. Para un comercial. Claro, el cadete, por ejemplo, no tira cualquier idea. Ah, está más callado porque tiene miedo. Está más callado, tiene miedo del jefe. Vos estás seguro y podés decir máquina de escribir y no sabés de qué venía. Sí, porque jefa jefe, no te van a decir nada. Claro. Lo van a pensar, a lo sumo lo van a pensar o qué sé yo, te van a cambiar un poco de... Totalmente. La idea, te van a decir me gusta, pero hagámoslo así. ¿Y Cata a ciegas tenían los ojos tapados? No. No, eso no. Ya era joda. Ya era joda. Estaban todos los de la radio. Me parece que era demasiado. Claro, tenés razón. No. Sí. Pero bueno, fracasó Argentina en el Mundial de Asado. Qué lástima, che, era la oportunidad. 50.000 euros ganaba. Mirá vos. 50.000 euros. Y era en Marruecos. Era Marruecos, si mal no me equivoco, como decía una conocida. Locos por el asado. ¿Y les pagaban el pasaje todo o encima perdieron? Quiero creer que perdieron, sí, ¿no? Perdieron todo. Kevin Chochelak, así se llamaba el... Se llama, Kevin no murió. Chochelak, gran apellido, ¿no? Chochelak. Que formaba parte del equipo argentino de asaderos. Dijo, quédense tranquilos que vamos a dar todo. ¿Y, bueno. ¿Y qué tomarían, me imagino, no, de beber? ¿Qué tendrían en cuenta para elegir el mejor asado? ¿Sí? Porque además hay gustos. A este le gusta jugoso, a este a punto, a este bien cocido. ¿Llevaron chorizo? ¿Llevaron chorizo bombón? No, no, parece que no pudieron llevar comida argentina. No pudieron sacar la comida de acá. Vale. Tal vez tuvieron que comprar allá. Vale. Hay que conocer la carne. Carne de buey, por ahí le dieron. Bien. Andá a saber. En una época, si te vas a reír no te lo cuento. No me río. En una época yo fantaseaba con participar en un torneo de Pac-Man. Yo era muy bueno jugando al Pac-Man. Rulos y democracia, pero lacio y enterito. Está pelado. Ah, está pelado. Sí. Yo sé que hay muchos niños del otro lado, adolescentes, que tal vez no sabe de qué estamos hablando. Yo fui un excelente jugador de Pac-Man. Sí. Excelente. ¿Hoy no jugás más? Un destacadísimo jugador de Pac-Man. ¿Hoy crees que sos bueno, que te quedó en algún lugar de la memoria jugar bien o ya el pasó? Otro día me encontré con un Pac-Man y me di cuenta que... Perdés agilidad. Pero el talento lo sigo teniendo. Mm. El talento lo sigue. Si alguien tiene... Sí. Para regalarme o tal vez lo compro, ¿eh? Mm. Una especie de Pac-Man. Ah, no, porque iba a decir tableta, pero me gusta el Joy. Claro. Me gusta el Joy. Era bueno el Pac-Man. Eras bueno. Era bueno. Me tendría que haber dedicado a eso. Yo era buena con los de Family, con el Circus, con el Mario, con el Bomberman. No jugué a eso. Con esa tanda. No, pero el Pac-Man. El Pac-Man me pone nervioso. A la galletita llegaba. Qué bien. No, a mí me pone nerviosa. Todo el tiempo ahí que te persiguen. Ahora lindo. Y en una que te empiezan a perseguir a toda velocidad, a esa llegaba. Mirá vos. A esa. Todo empezó un verano en San Bernardo, que fui a trabajar a hacer escuchá radio. Escuchá la musiquita. A ver. Inspirate. Ahí lo vemos a Cevita pelado. Pasando el tiempo, matando las horas. Es como, es una postura casi masturbatoria la del joystick. Ah, vos tenés este, el joystick. Claro. Yo tengo este joystick. Ah, el de mensaje de texto. No, el Pac-Man es gesto masturbatorio. Ah, es el vertical. El vertical, claro. Sí. Al Pac-Man se juega con ese, bicho. Para no, mí. Se juega con lo que tenés. No, para mí se juega con el joystick. Vertical. El vertical, sí, sí. Me encantaría tener uno. Bueno, y trabajar en una radio, poco dinero. Vivía con Jorge Casal en un departamentito así. Bueno, en una San Bernardo. Y me habían dado canjes para, no sé, Sacoba, no sé. Sí. Bueno, entonces iba todos los días y pasaba toda la tarde jugando al parque. ¿Y cuánto tiempo duró esa temporada? Un mes interminable. Interminable. Tenía que pasar Luis Miguel, Ricky Martin. Claro. No sé para qué me llevaron. Claro. Tampoco me querían llevar a mí. ¿Se acuerdo? Dio. Arreglé un fin de semana antes y fui. ¿Y Casal también iba a jugar a los fichines? No, porque Casal estaba a la madrugada, entonces dormía todo el día. Claro. A veces iba a la radio a la madrugada, sí tenía sueño después. Claro. Eso es triste, ¿eh? Eso es triste. Y me acuerdo, creo que ya te lo conté. Y seguro, pero el público cerre. Sí, me acuerdo. No, me gustaría llamar a un lugar a ver cuánto vale un Pac-Man. Ahí está, y vuelve el... Precios. ¿Cuánto sale un Pac-Man? ¿Cuánto sale la ficha? Ajá. ¿Cuánto sale? Bien. Un amigo se autorregaló un flipper. Ajá. Que tenía muchas ganas. Mi amigo Amu se regaló un flipper de los Locos Adams y lo tiene en el living. Mirá qué bueno. Lo tiene en el living. Para mí el flipper no es un buen juego. Para mí tampoco. Para mí no es un buen juego. Es no, muy azaroso el flipper. Es muy azaroso. Te dice, tirá la pelotita en esta argollita. Ping. No, se fue cuatro más. No hay manera. No hay manera. El flipper no está bueno. Porque en un momento, vos, ponele, va, le das del costado. Pa, pa, ¡pum! Pa, pa, pa, le pegás. Y la pelota se entretiene sola. Claro. Elástico. Pa, pa, pa, no te necesita. No te necesita. Escuchá esto. Sí. Dos anécdotas de la infancia. Uno, con mi amigo Gaby y su hermano el Checho nos íbamos a provincia a jugar. Porque en Capital no había. Entonces había que cruzar General Paz y jugábamos del otro lado a los flippers. Sí. Pero a mí ya no me gustaba, yo me daba cuenta que no me gustaba. ¿Qué tiempo? Pero había que jugar. Sí. Y después un compañero mío de la primaria hacía flippers. Mauro, tal era Pablo. Pablo, ¿vos hacías flippers? No. Habrá no hecho, creo, alguna vez habrá hecho. No, yo tenía un flipper en una oficina. Ah, ¿qué oficina? ¿Qué oficina? En la radio colega. Ah, no sabía. Mirá. Ah, no, entonces me parece que era Mauro Talarico en la primaria. Mauro Talarico. Que era tipo Pablo y hacía flippers. Pero a los 11 años, ¿eh? Con maderita, con bolita. Y me parece que era él. Llámalo. Y no sé el teléfono. Pero estoy casi seguro que hacía flippers con dos maderitas, como un flipper. Claro, sí, entendí. Y para que la pelota rebote, hacía, ponía gomitas. ¿Entendés? Ah. Dos clavos, gomitas. Mira, Pablo y a Nacho se le hace agua a la boca cuando cuento internet. Esto. Dice, ¿cómo no lo hicimos nosotros? Claro. Entonces estaba toda la tarde y no sé si servía mucho para jugar. Claro. Pero había hecho un flipper. Oh. Había hecho un flipper. A mí me gustaba el Wonder Boy. ¿El Wonder Boy? El Adventure Island. El chico maravilloso. Sí. Ajá. Que tiraba fueguito, fiki, fiki, fiki, no fiki, fiki, fiki. No, no, el Pac-Man era una cosa de loco. No, era muy quemante. Bueno, los juegos son muy quemantes, todos esos juegos. No, pero eso es lo que yo te digo, son de paisaje, vas pasando etapas, agarrabas, te comías un honguito, entrabas... Ah, era medio drogón, digamos. No, bueno. Yo tenía después, tuve el Atari, que me trajo mi amigo de Canadá. Sí. Y en el Atari teníamos, tenías el golf, que no estaba bueno. No. El tenis, que estaba un poco bueno. Sí. Tenía el tenis. ¿Tenías el tenis? Sí. Y el mejor era el esquí. El esquí estaba bueno. Sí, cuando ¿llegaste esquiaba a jugar al truco con la computadora? Sí. Cuando la computadora era amarilla y negra. Cuando empezó la computadora, digamos. Cuando empezó la computadora, la de mi abuela había una, ajá, mi papá tenía la oficina amarilla y negra. ¿Oficina de qué? De ahí hacía sus cosas, para que no lo jugamos nosotros, se ve. ¿Viste cómo hacen todos los padres? Sí, sí, sí. Tiene un lugar donde hacen las cosas de los papeles. Claro, claro. Bueno, claro. Y la computadora, no la computadora, lo que se veía en la computadora, ajá, era amarillo y negro. Sí. ¿Te ubicás? Entiendo, sí. Y yo le ponía malas palabras al truco, a ver qué me contestaba. Qué bonita, me decía. Ah, mirá qué bien. Claro, yo... No, pero provocaba. Yo jugaba... Ah, no, está bien lo que decís. Jugaba el truco, creo que con las cartas, directamente, no escribiendo. No, vos tenías las cartas y apretabas uno y ponía la carta y la jugabas contra la computadora. No estaba bueno. En otra época jugaba con la computadora una especie de Tetris, pero no era el Tetris, era el otro que te cae la pelotita y vos le tenés que dar con cosas. Arkanoid. Puede ser. El Arkanoid. Y escuchaba música o radio con Walkman, sí, y jugaba con eso, toda una tarde. Claro, es cuando te querés aislar, no podés, importa que... Podés, claro, podés. Mucha tecnología, poca. Muy bueno, te rebuscas. Antes del Atari estuvo el ColecoVision y antes estaba el Telematch. El Telematch era solo de deportes, sí, se jugaba también en la tele, y no estaba bueno. Era una pelotita y era con cositos que jugaban al tenis, al fútbol. Pero no. Pero eso no jugué. Lo loco era que jugabas en la tele, que en ese momento era muy fuerte, ¿viste? Claro. Eso. Por acá dicen: el flipper de los Locos Adams puede llegar a valer hasta 35 mil pesos. Bueno, me parece rarísimo. Sí. No, deben ser usados. Estamos comunicados con un vendedor de juegos que no sé cómo se llama. Buenas tardes, buenas noches. Aquí Julieta y Sebastián, te hablamos desde Metro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Jorge Rearte, Recrearte Entretenimiento. ¿Jorge Real? Rearte. Ah, ¿de Rearte Entretenimientos? Sí, de Recrearte Entretenimientos. Recrearte Entretenimientos. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Bueno, ¿vendés de todo vos? Sí, sí, tenemos flipper, máquinas, o sea, todo lo relacionado con la actividad. ¿Vendés Pac-Mans? ¿Pac-Man? Sí, el tema es que las plaquetas Pac-Man están... digamos, demasiado castigadas por el tiempo. O sea, y bueno, cuesta mucho ya dejarlas en condiciones. O sea, por ese motivo se está dejando usar plaquetas. Y bueno, ya se usan los sistemas multijuegos. Claro. Donde tiene el Pac-Man y, bueno, varios juegos más. No, yo solo quiero Pac-Man. Claro. Sí. Ay. No te da problema. Pará, y Pac-Man con joystick. Pac-Man con un joystick, con dos, con lo que quieras vos. El joystick, el joystick, la palanquita que parece que te estás masturbando, ese quiero. Ah, bueno. Está bien. No, hay, no, hay, no, hay, no uno, hay, sino no la uno. Palanquita. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Si querés, Jorge. Tengo una máquina original. ¿La original? Tengo una máquina original, Pac-Man. ¿Qué duele? ¿Qué duele? ¿Para vos? Está totalmente restaurada. Sí. ¿Qué duele? Ronda aproximadamente los 4.500 pesos. Te compras una. ¿Cuánto sale una vaca entera? No, Te conviene salir por otro, ¿no? Por otro lado. ¿Qué significa? Ya. Por otro juego no. Yo quiero el Pac-Man. No. Bueno, está bien. Vale. Si querés, hay original. ¿Y el no original? El tema es que te vas a cansar rápido. Sí, ¿no? Pones un Pac-Man en tu casa, te aburrís. Uno, dos, tres meses ya no vas a querer más. Claro. Lo vendés a 4.800 y así. Era la rusa. Ah, no, esa. Bien, ¿y qué juego se vende más? ¿Qué juego se vende más? Mm. Y en este momento el sistema multijuego, ya las plaquetas, ya te digo, son algo obsoleto en el gremio. Claro. ¿Y qué opinás vos de la Play? Que está bárbara. Bueno. ¿Y vos sos un loco así o en casa de herrero cuchillo de palo? Digamos, ¿vos no tenés nada o te hartaste de jugar? En mi casa no, tengo un comando de distancia nada más. Tengo un comando de distancia con juego de 360, con flipper. Estás hablando con dos ignorantes, vámonos. ¿Comando a distancia que...? Un comando de distancia vendría a ser... es como un arcade, pero sin pantalla. O sea, lo jugás con el LED de tu casa. Con el LED que tenés en tu casa. ¿Y arcade qué es? Con la pantalla de tu casa. Ay, no sabés lo que es arcade, explícale, Jorge. ¿Qué es arcade? Arcade son los juegos de fichines, que le decían los chicos, o sea, puede ser un juego de arcade, es un Tetris, es un Pac-Man, un... Ah, y vos lo jugás en una pantalla gigante. Exacto. Está. Y le sacás la musiquita, lo peor es la musiquita de todo eso, ¿no? No, lo peor no, está muy bueno. El tema que hoy por hoy los chicos, o sea, no conocen mucho eso. Por ejemplo, mi hermano tiene una máquina también en su casa. Y él tiene chicos que... tienen uno 7 años y el otro 3. ¿Y? Olvídate, están con 360 todo el día, con el sector 360. Claro. Pero como el chavo pero el otro resiste, día lo encontró, ¿viste?, jugando a la Frogger. ¿Qué decís, Julieta? Que el chavo resiste. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Como algunas cosas resisten el entretenimiento de los niños modernos y otras no. Jorge, si te compras un pool, ¿también te aburrís? No, el pool es un juego hermoso, es espectacular. ¿El ping-pong? El ping-pong también. No, sí. Cansas, es algo aparte, no, es algo totalmente totalmente diferente a una máquina. Claro. ¿Qué vale un pool? Un pool. ¿Cuánto? Y usado, nuevo. ¿Y vecinos? Y adivinamos, bueno, nosotros. Un usado ronda los 8.000 pesos, pero no según qué marca. Por ejemplo, si buscas un Bali, tenés que hablar de 16.000 pesos más. Y te viene con las bolas, los palos, la tiza. Yo hacía que le ponía mucha tiza. La de billar tiene que ser más barata porque no tiene los agujeros, ¿no? No, el billar en realidad no es un juego muy popular. O sea, la verdad que no tenemos pedido de el billar. Jorge, ¿el tejo lo vendes? Sí, se venden los tejos. ¿Cuánto vales? Y aproximadamente un dínamo usado, ¿eh? Estamos hablando de un dínamo usado, aproximadamente cerca de 17 mil pesos. Pero si son maderitas. No, pero el airecito que te sale abajo en la mesa. Ah, vos decís ese tejo. Yo pensé que... No, ese no. ¿Cómo puede ser? Pará, ¿y qué es lo que más se vende? ¿El metegol? No, lo que más se vende son las máquinas. Son las máquinas con sistema multijuego. ¿Y tenés ese, un simulador de auto que sentís? Bien, que Daytona, ese... también. Ese. Ay, también. ¿Y ese qué sale? ¿Qué querés, un Daytona? El más así, guacho. ¿Usted que se quiere armar un local? ¿Qué es lo que quiere armar? Queremos charlar, Jorge, es un programa de radio. El público, te estamos haciendo un chivazo, sí, dale, poquito. Bueno, mirá, ¿vos querés hablar de un Daytona? Sí. O sea, bueno, también tenés diferentes versiones. Está el que no trabajaba, está el que trabaja. ¿De qué, estás hablando, no, Jorge? Dale. Pues calcula aproximadamente ronda los 30.000 pesos. Se puede conversar igual. Sí, se puede conversar. Escúchame, Jorge, ¿y tenés la máquina esa que agarra los peluchitos que sabemos todos que no agarra nunca nada, que resbalan? Sí, ¿cuánto vale eso? La de los peluches. Sí. Y esa también tiene diferentes versiones. ¿Vos ya me la das con peluche? Y tenés de 5.000 pesos hasta $20.000. Jorge, ¿y vos de dónde traes todo esto? No, nosotros tenemos fabricación propia. Nosotros armamos y bueno, después tenemos cosas que le compramos a los distribuidores. Ah, mirá vos. Nosotros nos preocupamos, hacemos comandos a distancia, máquinas. ¿Y vos tenés? Hacemos mucho lo que es restauración también. ¿Y vos tenés máquinas o juegos de esos que te escupen tickets? Las etiquetas, sí, las máquinas. Sí, sí, pará, pará, pará. Porque yo voy, pará. Acá, Jorge, quiero que me escuches. Yo voy con mi hija. Sí. ¿Vamos a jugar a que te salen los dinosaurios? No, le crepas a los cocodrilos, que se me encanta. Es el de los cocodrilos, ¿sabes? No se lo digo a Kiara, le digo a mi hija. Nena, vos ocupaste de estos dos, de estos tres me ocupo yo. Dale, con todo, ¿eh? Entonces, van saliendo los cinco, le damos, pero ¿sabes cómo le damos? Si cuando quiera se distrae, le doy pa. Pa. A los cinco le damos. Y te da ocho, ponele. Te da ocho tickets. ¿Con qué criterio? Lo programa ahí. El shopping, lo programás vos. Ese está todo programado, chicos. Es así. O sea, te da. Te devuelve. O sea, un poquito de lo que pones. O sea, que bueno. Te llevas en realidad diversión y bueno, te devuelven algo. Y después te dan todo un mogul. No es diversión. Yo voy a ganar ahí. Qué diversión. Te enseño la vida, mi hija. Bueno. Si querés ganar, comprate una máquina y bueno, tenés la llave y vas a ganar seguro. Le pones la ficha que vos quieras. Jorge, ¿fuiste a comercial, industrial, nacional? ¿Cómo? ¿Fuiste a comercial, industrial, nacional? No, bachillerato en orientación agraria. Nada que ver. Y tiene una empresa hoy de entretenimiento, bueno, recrearte. ¿Tenés toro mecánico juntando las dos profesiones, bueno, aquel pasado y este? Perdón, no, toro mecánico no trabajamos. Está bueno ese. Está muy bueno, pero eso ya vendría a ser otra liga. Otro sector. Jorge, ¿y tus amigos te joden mucho cuando tienen un cumpleaños? ¿Te dicen, che, tráete un flip, pero sí? No, saben que no les voy a llevar. Está bien. Que tampoco lo hacemos, ya se trabajo. Claro, es laburo lo tuyo. No, otro nivel. ¿Aros de básquet? Aros de básquet no trabajamos. Tampoco. Claro, ¿Escaléctric? Escaléctric no, vendría a ser otro rubro eso. Eso está más al lado de la gente que se dedica a los alquileres. Ah, claro. Cuando te canses de nosotros nos lo decís, Jorge. Sí. No hay problema, chicos. A ver. ¿Simulador de avión? Bien. ¿Simulador de avión no? Tenemos simulador de manejo. De manejo. Simulador de manejo. Ahí está, vos pones primera, todo, ¿cómo va? ¿Trolas no? ¿Cómo? No, muñecas de... ¿Inflables? No. Guarda con esa, Jorge. No, pero no. Guarda. ¿Hay muñecos inflables, vos sabés, Jorge? Ahora sí, es un sex shop. Sí. Y la verdad no tengo idea. Bueno. Jorge, viajás a Estados Unidos así, decís, qué buena máquina esa, pero ¿cómo me la mando? ¿Cómo? Viajás así a Estados Unidos y decís, qué buena máquina, uy, pero ¿cómo me la mando? ¿Y por ahí no te la traes? No, para nada. Jorge, de Recrearte Entretenimientos, gracias, viejo. No, por favor. Hasta luego. 4.500 pesos un Pac-Man. A ver qué te alcanza en otro lado con 4.500 pesos. Sí, anda. Ah, ¿sabés qué hago con 4.500 pesos? ¿Se lo doy a Fábregas? Algo te hace. Te lo dan a Wikipedia, Fábregas. No, cuidado. No, es verdad, es un peligro. Sí, igual me gustaría... Es verdad lo que dice, te aburrís. Al quinto juego de Pac-Man te aburrís. Pero me gustaría tener un Pac-Man cerca. Claro. De vez en cuando, saber. Tener esas adicciones como control. Como a tres cuadras. Tenerlo acá en la... No, pero acá no resiste. No. Dale. Jules lo rompe. Jules tenía un flipper, me parece. ¿Y qué pasó? No sé. Tal vez lo tiene todavía. Hace tanto no me invita a la casa. Igual. Que no sé. Por algo será. Ajá. A mí el pool me aburre, la verdad. El pool te aburre. Y soy muy larga. Para agacharme, tengo que doblar a la mitad. Más no, para... y los petizos en el pool sufrimos algo. Vale. Que cuando la pelota queda a mitad de la bola, queda a mitad de cancha, te tenés que como estirar un poco. Claro. Y no vale. No vale. ¿Bowling? Bowling soy buena. No sos buena. Te juro que no sí. No sos buena. Lo que me da pena, te digo, el bowling es cuando en algunos lugares que he jugado tiene para palo físico. Quiero no tirar ninguna para que junten menos. El juntador de palos es un chabón. Es una persona. Cuando éramos chicos era así. Sí, pero no puedo. Ahí me siento viejo. Yo fui con mi sobrino a jugar. Le dije antes, había un muñeco atrás que en las cuatro canchas estaba juntando. Sí, no, a mí me gusta el automático. Mira, por acá Gastón dice que tiene un Pac-Man. Con joystick y no cuesta más de 450 pesos. Bueno, se está acercando, ya es un número más amigable. Ajá. Mirá, por acá la licenciada Mortadela me dice tiene la palanquita del Pac-Man. Bueno, esta me está buscando. Te está buscando. Me está buscando, obvio. Porque que me está buscando. Está diciendo, ¿a qué te hace acordar del joystick? Sí, ya está. Es una buscona. Ajá. Aclarale, ¿cuántos pares son tres botas? Era un telo con Pac-Man en la habitación, imposible, no sé de qué habla. Pero... Bueno, un sex shop porque... Tuvimos una gran idea. Sí. Tuvimos una gran idea. Que es el muñeco inflable. Muñeco inflable. Existe la muñeca inflable. Sí. Que un hombre va, se compra una muñeca inflable, la inflas. Sí. Y pasas una noche con ella o un ratito. Pero por ahí te mareas después de inflar tanto. No te queda entereza. Bueno, pero la inflas y le decís, esperame un cachito. Claro, total. ¿Te recuperás? Sí. ¿Y le haces el amor o, bueno, si no estás enamorado, solo tenés sexo? La porquería. Ajá. Sí. Ahora, ¿por qué no hay muñecos inflables? No sabemos. Por ahí hay. Para mí no hay. Para mí no hay, te van a decir, porque existe. ¿Por machismo? No, existe el consolador, te van a decir. El a las 7 menos cuarto. Claro, pero si lo querés con todo. Claro, vos decís, la verdad. Yo quiero abrazar también. Eso te voy a decir. Claro. Quiero abrazar. Quiero que me pida una pizza después. Que ocupe lugar en la cama. Quiero tocar piernas también. Claro. Brazos, pancita. Ahí, había uno que no era un muñeco inflable, pero que habían salido, que era un almohadón con brazo para las que duermen solas y querían un abrazo. Tristón. Es triste. Tristón. Porque además, ya lo dijimos, dormir abrazado no está bueno. No, no está bueno. No está bueno para ninguno de los dos. No. El abrazado está sofocado. Sí. Y el que abraza tiene la cabeza del otro en el brazo. Sí. No está bueno. Con la mejor de las suertes. Ay, ay, ay. Es difícil. Schultz hoy contó, parece que tiene el joystick. Mirá, el coso, el flipper. El flipper. El flipper. Qué casualidad. Pero que no le funciona nunca. Es verdad eso. Se te rompen y después no tenés con quién. Y no. Le vas a cantar a Bien. Gardel. Estamos comunicados con un sex shop. ¿Con quién tengo el gusto? Ojalá que con Adriana. Adriana, ¿podés bajar un poco el volumen de la radio, Adriana? No, Adriana. Otras Venga. Cosas le puedes pedir. Esto me va a matar. Bien. Esto me va a matar. ¿De qué murió? De que no se escuchaba bien la charla. ¿Adriana? Sí. No, ese sí lo escuchamos casi como un no. Y además a mí me pasa algo, Adriana, me pasa algo que cuando hablo con alguien y se escucha mal, le tengo bronca a esa persona. Para mí no es la tecnología, es algo tuyo. A ver, ¿entendés? ¿Te tenés bronca? Hola. ¿Adriana? No, no, es que no. Fíjate la que dice volumen. Debe estar como en un sótano, en un lugar así. ¿Estás en el sex shop? No, estoy en la calle. Y no se puede escuchar así en la calle, no, Adriana. No se puede. ¿En qué calles así estás? Dale, dale. No, no se escucha. ¿Me escuchan? Oh. Te escuchamos, pero no bien. Claro, no es satisfactoria. No. La pregunta, ¿cómo se llama tu sex? No. Es difícil decir sex shop. Es que decís como decir Fitzroy. Sí. ¿Cómo se llama tu sex shop? Sensual Shop. Sos calentona, ¿eh? No sé. Sos calentona, ¿eh? Qué busca idol. Sí. ¿Y es tuyo solo? Sí, sí, es mío. Es tuyo, tuyo. Como ¿Y cómo se te ocurrió tener un sex shop? Bueno, basta. No, ya, bueno, el sex shop ya van a ser 3 años que lo tengo y fue como un emprendimiento que me pudiera dar más libertad de tiempo. Entonces, bueno, por eso arranqué con la venta por internet. No. ¿Y te va bien? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Sos soltera, casada? No, soy casada y tengo 3 chicos. ¿Y tu marido qué dijo? Che, vos andás en la joda, ¿querés tener un sex shop? No, fue idea de él. Es muy comerciante, así que bueno, nos gustó el negocio. ¿Y los chicos qué dicen? ¿De qué trabaja papá, mamá? No, mamá me pregunta de qué trabaja mamá. Vendo pitos. Vendo pitos de distintos tamaños. Sí. ¿Querés alguno? Claro, tal cual. ¿Adriana? Te explica mucho, sí. A ver, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿De qué murió? ¿De qué no, murió? Se escucha, me escucha. Ah, ¿cómo estás? Bien. Porque la gente está acostumbrada. Esto tenemos que cambiar, argentinos. No, porque la gente está acostumbrada a que la charla empiece con el cómo estás. Te tiro en la mitad de la charla un cómo estás, te sorprendo. Te tenés que ir cuando lo tenés contestado. ¿Entendés? Está bien. ¿Adriana? Sí, sí, entiendo. ¿Existe el muñeco inflable? ¿Eh? Yo me estoy angustiando. Sí, un beso, Adriana. No, y la duda ahora. Y ya está, bueno, el muñeco inflable. Silvia dice, hay muñecos inflables. ¿Quieren que le llegue uno a la radio? Sí. Sí. Por supuesto. Lo sorteamos entre Lo sentamos acá. Lo sentamos acá. Es una columna. Pero mirá, lo inflás y tiene el pito Yo no inflé porque me mareo, que lo inflé un varón. Bien. Bueno, nos quedamos con la duda. Sí, para mí ahí. Bueno, Silvia, si lo quiere traer, con de 935 esperamos el... Y aprendimos algo, que hablar con los self shop sale cortado. Ajá. No, hablamos, esta chica estaba en la calle igual. Bueno, está bien, pero justo decimos, vamos a llamar a un sex shop, no se entiende nada. Le preguntamos cualquier gilada y la pregunta que le queríamos hacer es la que no se entendió. No entiendo qué me querés decir. Porque estás distraído. Ah, no, porque nosotros... ¿Entendiste la primera pregunta era del muñeco inflable, pero vos me distraes. ¿Yo te distraigo? Sí, vos me distraes. ¿Para qué? ¿Para qué? Te digo más, para que no te distraigas. Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero... Subir el volumen más y más. Viaja entre autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos. Te dice uno, uno, uno. No, no vas a caer en un vaso de estrés. Llega la radio y rescate otra vez.

Ya se llama Wonderboy. Claro. Por favor, pará. Bueno, dijimos cumpleaños, Pablo Lete. Cumple Juliana hoy. Forma parte del equipo de producción de One Rich y Los Frustrados. Feliz cumpleaños. Y de la productora 15 Músculos. Un beso a Juliana, que solo cumple 22. Qué chiquitita. Chiquitita, Juliana, 22. Pero tiene tu altura, tanto. Sí. Alto, pero... el también tenía esa altura, ¿no? Sí, tienes razón. Hola. Pacman, cuando hablaba, hacía guaca, guaca, guaca, guaca, guaca, guaca. Era más lindo el mío. Fui. Bueno. Un gran jugador de pool. De pool normal. De Pacman la rompí. Guaca, guaca, guaca, guaca, guaca. La descosía. Qué lástima que pasó esa época. Ya pasó, sí. Qué lástima. Seba, si inventar flippers es lo más. No, el flipper no está bueno. No entendí. Sebas, inventar flippers es lo más. Inventar está bien, pero el juego no está bueno. Yo lo era bastante común lo del broche y la gomita, ese hacía, era una porquería igual, era una bosta. El flipper no está bueno. Era como un luteo. Flipper está bueno. El flipper es un juego de azar, Pablo. No. Vos rechazás y la pelota se puede entretener allá. Tiene tanto azar como cualquier deporte. Con molinete, como hacer No busquemos ejemplos en otro. Hablemos del flipper, Hablemos del flipper. Es, si vos le pegás con la puntita, no hagas chistes sexuales, Julieta. Le pegás con la puntita, va para un lado, si le pegás con el medio, va para el otro. Según la potencia, qué sé yo. Correcto. Pero eso es todo. No, ¿cómo es todo? Eso es todo. Entra un grito, si se queda un ojito, ¡pum! ¿Sabes cuál es el problema central del flipper? A ver, señor industrial. No, eso no tiene que ver con industrial. Que las instrucciones o el cometido del juego estaban en inglés. Entonces todos los mamertos como yo jugamos a pegar a la bola, pero había que cumplir ciertas metas. Pero ¿cómo sabías? Meterla por acá y pues estar en inglés, entonces no sabías. ¿Cómo regulás algo? Tenés que tirar una palanca así para vos y soltarla para que la pelota haga el circuito. Bueno. ¿Y cómo haces para que una pelota en un tiro libre entre el arco? No, sé, no juego el arco. Bueno, ese es un conflicto mecánico. Pablo. Baja la soberbia. Baja un poco, dale. Es como la heladera y la luz. No, vas a empezar de nuevo, pará. Sí, escuché una cosa. Que soy de Saavedra, todo mentiras. No, es cierto, es mentira que soy de Saavedra, soy de Urquiza. No, al revés. Sos de Saavedra, el hombre no llegó a la luna. Lamentablemente no llegó a la luna. Te voy a decir algo. Sí. A mí me gusta mucho el flipper, a pesar de que fui de madera. Yo en juegos electrónicos y flipper fui horrible. El flipper no estaba bueno, Pablo. ¿Te gustaba? Es divertido. Bien, te gustaba, listo. Sí. No, pero es no estaba bueno el flipper. Y en San Clemente del Tuyú había una casa de juegos. Charlie. Que no era conocida. No, Charlie era en San Bernardo. Las brillas de cobre. El disco rojo. Pero no estoy hablando de una que era muy chiquita y que el caballero negro, vos ponías una ficha y estabas toda la tarde tirando bolas. Medio que miraba sobre era el hombro, pues así se dio cuenta. Después había cola para jugar a ese y el dueño dijo, bueno. No le preguntamos. Mientras consumen merca es lo mismo. Pablo. No le preguntamos al de los juegos si tenía ese que se llama tragamonedas. No, tragamonedas. Sí, ya sé. Sí. Viste que es como malísimo. Una catarata, así que pongo una moneda acá y me tira todas estas. No. Justo. Está la versión infantil que es con caramelos. Ah. Y yo le explicaba a Benito, digo, pero si te va bien, te ganas 3 caramelos. Sí, claro. Es una boludez. Les gusta ganar un caramelo ahí. Claro. Que ahora disfruta de eso también. Sí, los pibes son burreros. Son burreros los pibes. No, esto demuestra que el ser humano es burrero. Es lúdico. Uh-huh. Estamos a un puntito nada más de ser ludópata. Claro. Si no somos, algunos... es porque tenemos otras cosas para hacer. Bueno, claro. Miren la cámara lenta de Sebastián tirando un sifonazo. Parecía que dejaba la vida en el sifonazo. Sí. Contra una mujer. Contra una mujer. Sí. Pero ahí se me nubló la vista. Mujer, sí, sí, elefante, sí. Lo que haya. Tenía bigotes. Ajá. Porque hay algo en lo que nos volvemos. O que nos volvemos, no. Que aparece todo lo primitivo, que es ganar o perder. Sí. Claro. Así sea, por plata o por nada. Por nada. Un sifonazo. Por empapar a una Ariana Fabiana. Uh-huh. Sí, señor. Hablando de famosas, estamos comunicados con Cecilia Garau, nuestra nutricionista. Chechu Garau, ¿cómo te va? Hola chicos, buenas noches. ¿Cómo les va? Bien. Pablo está haciendo dieta. Sí. Pero hoy se comió un sándwich de miga que tenía de todo. Creo que se comió la espadita también, con la que viene atado. Sí. No, con la espadita revolvió el café. ¿Le sacó una tapita? Nada. Pero pará. No, nada. No, mayonesa, no, queso, sí. Jamón. No. Pan. Espera. Vamos a escuchar qué clase de dieta está haciendo Pablo. Bueno. Mejor le permite esa dieta, le permite ese sándwich. Yo a mis pacientes a veces le ha visto comer algo así como para sacarse bien las ganas y decir, bueno, me lo como y después sigo. ¿Por qué no? Yo para hablar, si me escuchás la voz entrecortada, es el puñal que mis amigos me acaban de clavar por la espalda. Porque ellos saben que hace más de una semana que vengo impoluto, sin tocar... No sabés lo no, que es. No, no es cierto, es un mentiroso. Chechu, ¿en quién vas a creer? ¿En nosotros dos que estamos sanos o en Pablo? No, yo creo en ustedes dos porque a veces se ve mucho más la mujer en el ojo ajeno que en el propio, ¿no? A veces uno siempre dice, no puede ser que yo engorde. ¿Vos sabés las veces en el consultorio que me dicen, le ponen en la balanza, a ver si pesa bien y me la miden en la balanza? Digo, no, es mía, está totalmente calibrada, no, mi balanza no pega. O sea, hasta piensan que uno les miente con la balanza, porque generalmente uno tiene ese concepto. Chechu, ¿vos tenés tu calibrador de balanza? ¿De confianza? Sí, claro. Sí. Yo lo único que te voy a decir, Chechu, es que cada vez que dije el lobo viene, el lobo venía. ¿Y qué quiere decir es eso? Un tema me pareció que era lindo ponerlo como que me ponía un lugar épico. Sonó lindo. Pero a ver, el único que me puede decir si estoy haciendo bien o no estoy haciendo bien las cosas es la balanza. Desgraciadamente es la balanza y ya bueno, subiendo. Bajé 3 kilos. Ahí está. Eso está bien. Entonces, ¿qué no te vas Chechu, a Chechu, que no. No, bajé 3 kilos, perdón. Bajé 3 kilos y con la balanza del club, que es la de médico, la que te da frío cuando pones las patitas. Sí. Bien. La de, ¿cómo se llama? La báscula, bien. No sé. Sí. Esa, la báscula. 3 kilos está abajo. La estoy pasando peor que cuando tenía examen en el secundario. Bueno, pero 3 kilos en una semana hiciste una restricción muy grande. Y vos acordate que una gran restricción va a provocar un gran atracón. Entonces, a veces hay que tratar de buscarle el gris a esto. Y no ser tan talibán con... yo el otro día... Digamos, Chechu, lo estás retando por hacer lo que le dijiste que haga siempre. No, yo le estoy diciendo que lo haga tranquilo porque me dijo, me estoy muriendo. No, lo tiene que ir adaptando como un hábito nuevo, como un modo de vida. O sea, algo más relajado, si no, no lo va a poder sostener. ¿Sabes que lo más triste de todo, y creo que acá me voy a hermanar con cientos de miles de personas? Yo sé que la dieta, yo sé que este control va a seguir, yo sé que voy a bajar un par de kilos más. De la misma forma que sé que voy a ganarlos nuevamente. No, Pablo. Exacto. Bueno, eso es lo que no tenés que pensar. Mira, yo te digo un ejemplo. Es que con gente como vos me dinamitás el ánimo. No me crees. Te creo todo. Mis amigos me clavan puñales por la espalda. Julieta me hace un butrule. Pero yo tengo este concepto. Mira vos, cuando yo me recibí, que hace más de 20 años que soy nutricionista, mi papá, con regalo de recibida, me regaló la balanza esa que vos decís de báscula. Las balanzas antiguas, o sea, las que yo tengo, tenían una chapita que a vos te decían cuántos años tenés, cuánto medís, cuánto deberías pesar. Eso es lo que se llamaba el peso ideal. Y si vos no caías en esa franja de peso, era un caos. ¿Qué pasa? A los 10 años, la OMS dijo, se nos está desbordando toda esta epidemia de obesidad, pidámosle a la gente que solamente baje el 10% de su peso. Ahí ya sacamos de factores. Entonces, pesaba 100, bajando 10 kilos, 90. No importa si era el peso ideal o no, ya tenías un factor de riesgo menos. ¿Sabés qué pide hoy la OMS? ¿Qué pide? Que por favor la gente no aumente. Mira. Vos pesas 100. ¿Cómo sé de la OMS? 100, quedate en esos 100 porque podés empeorar el cuadro. Entonces, la epidemia de obesidad viene tan a pasos agigantados que hoy con no aumentar ya es una batalla ganada. Bien. Chechu, impecable, como siempre, tu columna, ceciliagarau.com.ar. Si quieren tener una entrevista con ella, al 4543-1502. Volveremos a hablar la semana que viene. Chechu. Bueno, la semana que viene hablamos, Chechu, gracias. Dale, chicos, un beso enorme, cuídense, muy buena semana. Igualmente, la que pasó es la que viene. Muy buena semana. Supongo que esta. Que pasó, ya pasó, hombre. Son hermosas, inteligentes y no podemos vivir sin ellas. La amo, pero ventila la casa todo el tiempo. Por eso necesitamos un espacio para descargar nuestras broncas y seguir adelante. La ventanita del baño, ¿sí? A la noche la deja abierta. Quiero ir a la mañana al baño, me levanto y no... Se dice, a veces te da sensación de que hay un ruso sentado en el inodoro. Entendemos, porque a nosotros nos pasa lo mismo. A continuación... Gordos con chorizo. Línea de contención al gordo. 4010-7267. Metro y medio. Me quedo escuchando. Y ya. grey and Wednesday too. Thursday, I don't care about you. It's Friday, I'm in love. Monday, you can fall apart. Tuesday, Wednesday, break my heart. Oh, Thursday, doesn't even start. Escuchar a The Cure, y no un viernes, sino un martes, 28 de mayo de 2013, con 15.5 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 7 de la tarde, 12 minutos, y llega la misa de cada martes a Metro y Medio. En realidad, vos no sabés por qué elegís a tu pareja. Pero sí sabés por qué elegís Cerveza Imperial. Por su sabor intenso, su cuerpo. Porque está bien hecha. Cerveza Imperial presenta Gordos con Chorizo, ahora. En Metro y Medio. Imperial, cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. No planeo, pero sé dónde aterrizo. Ya me levantaron en la misma línea. Terminé abrazado luego de las piñas. Perdóname que no te pida permiso. Cuando canto escribillos pegadizos, somos gordos con chorizo. Somos gordos con chorizo. Somos gordos con chorizo. Señoras y señores, somos gordos con chorizo y acá estamos con nuestra Imperial Scotch Ale, que se elabora respetando la receta original escocesa, aromas nobles a malta, con un suave dejo caramelizado, equilibrio perfecto de maltas, lúpulo y fina carbonatación. ¿Eh? ¿Cómo? Carbonatación. Muy bien. Hace natación. Que dan como resultado una cerveza de un cuerpo robusto y sabor intenso. Pueden seguir a nuestros amigos de Imperial por Twitter en @imperialarg. Recuerden beber con moderación y que su venta está prohibida a menores de ¿cuánto? 18 años. Sí. Chicos, les acuerdo. Pero si tenés 14. Salud. Ah, no, perdón. Brindamos, por supuesto. Salud. Somos gordos con chorizo. Y acá estamos, muchachos. Semanas duras. Sí. Todos hicimos uff. Semanas duras, momento de... Ustedes escucharon el otro día, el jueves cumpleaños. No, el miércoles, un día antes de mi cumpleaños. Feliz cumpleaños. Como Dalia me llamó en vivo, sin importarle que estábamos al aire, sin escuchar la radio. Hermoso, hermoso. Y yo la atendí. Sí. Y yo la atendí. Si pones en Wikipedia gordo con chorizo, sale este momento. Sale este momento. Sí. Y después el episodio de los zapatos. Fue así, bueno, que lo que escuchamos. Claro. Le quiero comprar zapatos. Ya tengo, le digo, de esos. Dice, no, te quiero comprar. ¿Cuánto calzás? 40. Ah, acá hay 39. Le digo, no, entonces no. No, te voy a comprar 39, me dice. Le digo, no. Los calzo 40. Eso es muy de mina que nos preguntan. Contestamos, igual van a hacer lo igual que lo hacen. No pregunten. Entonces es 39.40, 39.40, compró finalmente. Llego a mi casa, yo lo veo, lo calculo a ojo con mi zapato. Digo, no me va a entrar. No. Hay una pequeña, no va a entrar. No va a entrar. Y al otro día me dice, probátelos, probátelos, probátelos, probátelos. Me los probé. ¿Me entró? No, no, no. Nosotros nos quieren cambiar, nosotros quieren cambiarnos el pie. Todo, todo. Así que tuve que ir a cambiar el regalo. Así que le va a parecer peor, por supuesto. Por supuesto. ¿Lindo por supuesto. Sí, lindo zapato. Ah, mira, sí. Pero soy 40. No me compres 39. Claro. Soy 40. Sí, sí, no tiene vuelta. Ay, ay, ay. Y el otro día viví una escena con mi primo Pablo y su mujer Florencia. Recordaban una noche que habían salido. Entonces, le dice su mujer a mi primo. ¿A qué hora salimos ese día? No me acuerdo, le dice Pablo. ¿Cómo no te acordás? ¿A qué hora salimos? No. No, no sé. ¿A qué hora salimos? Pero ella tampoco se acordaba. Entonces, habían venido al teatro justo y Pablo le dice, 9:45. Yo sabía que no porque no llegaban. Digo, no llegan si salen a esa hora. Y Pablo me puso con una cara como, bueno, le digo eso y termina el momento. Decile algo. Qué bárbaras que son, che. Divino. Pero claro, ¿por qué nos exigen lo que ustedes no pudieron o no pueden? ¿Testimonios, muchachos? Y tenemos. Yo, vos me paras cuando no. Sí, dale, dale. Vamos a empezar con uno de hoy. Venía por la calle Rossetti con el granizo cayendo sobre mi auto. Sí. Que no parecía grave, porque realmente no sé si en algún lugar fue grave, pero sí fueron bolitas, muchas cantidades, pero muy chiquititas. Sí. No obstante, se amenaza un gran granizo, digamos, entonces acá chiquititas. En la esquina hay un restaurante y había una mujer que yo entiendo que eran pareja, a partir de esto se van a dar cuenta que van a acordar conmigo, en medio entre cubro el auto y no cubro el auto, que se ve que estaba enfrente, y ella mirándolo como diciendo, que no tenés huevo de cruzar. Miraba el auto y la miraba esa, te juro que no hubo palabras. Y yo escuchaba, no sabía lo que hablaba. Porque a lo mejor si cruza, le dice, sos un inconsciente, sos un loco. El flaco la miraba y miraba a su auto que estaba, digamos, a mi derecha. Y estaba así, yo tenía ganas de decirle, sé todo lo que se están diciendo aunque no los escucho. A los Forrest Gump presenciaste el momento histórico. Claro. Otra, yo estaba haciendo unas cosas en la terraza mientras el Borussia Dortmund, o como se pronuncie, con el Bayern, perdía. En ese momento yo estaba colocando solo algo que por lo menos habrían hecho falta dos personas. ¿Se entiende? Entonces todo transpirado, de mal humor, cortándome los dedos. Pesados también, por Pablo. Hacer fuerza que no tendría que haber hecho y esto y qué sé yo. Bla, bla, bla. Y abajo se escucha a mi mujer diciendo, ojo que abajo están los caños de agua. Qué bronca. No estás sumando nada con esto. Qué bronca que te da. La respuesta era, créeme que si en esta casa hay alguien que sabe por dónde pasan los caños, soy yo. Créemelo, que casi de memoria te puedo con una tiza decir por dónde pasa. Calefacción, agua caliente, agua fría, la llegada y el retorno. Los caños de luz casi conozco de memoria por dónde pasan los caños. Claro, sepas todo eso, Pablo, sí. Lo sabemos todo. Tuve una charla muy apasionada. Vale, no importa ahora. No importa, pero estoy en ese momento. Me viste bajar 7 veces a buscar herramientas con cara de no me jodan porque mato a alguien. Sí. ¿Te hace falta desde abajo decirme, ojo que abajo, como diciéndome? Es maldad, Pablo. Es maldad. Por supuesto. Un dato que... Le contesté un poco fuera de lugar, lo reconozco. Se lo merece. Y después hicimos el famoso deja que el tiempo pase. Claro, y eso lo tomamos como disculpa mutua. El tiempo acomoda las cosas. Sí. Nadie dijo, che, sorry que te jodía, no, che, sorry que te respondí mal. Pasó el tiempo. Ya está, tenemos un hijo, dice, no nos vamos a pelear por esto, no tiene sentido. Pasó el tiempo. Pero queda la duda flotando, y si no tuviéramos el hijo, ¿qué pasaría esta noche? ¿Yo me iría? ¿Me iría a otro lado? Vos te contesto 10 cosas más. También. Sí, por suerte está el teatro, viste, nosotros a la noche acomoda mucho la también pareja estás teatro, al teatro. Bueno. ¿Alguno más, Pablo? ¿O estás? No, estoy. Bien, Martín. Sí, yo tengo una presente que tengo pocas virtudes. Una es mi memoria. Tengo muy buena memoria. En general no, es difícil que me olvide algo. Y mi novia aprendió eso y ya empezó como una cosa linda. Me haces acordar para mañana que una tal difícil, cosa, difícil. Empezó como una cosa que poner era llame a la abuela. Está todo bien. Yo me voy a acordar mañana, te aviso. Llama a tu abuela, listo, buenísimo. Hoy se tornó más como una lista de cosas. Me haces acordar para mañana que, y arranca. Que llame a la abuela, que mande el mail, que compre estos dos jabones, uno era de orgánico, otro no. El queso tiene que ser... Y termino siendo un supermercado, maquinándome, yéndome a dormir con la lista en la cabeza. La otra vez terminé anotándola en algún lugar para el Marto, escúchame con profundidad. Sí. Las concesiones en la pareja son como la humedad. Cuando vos ves una manchita, está tomada la pared. Dice que es algo que empezó, pero ella tampoco se da cuenta, porque empezó de onda. ¿Sí, Martín? No, se da cuenta. Ellas parece que no se dan cuenta, pero ellas se dan cuenta. Ellas tienen un plan maquiavélico, Martín. Es cierto. Ellas te quieren dominar, invadir. Nosotros no tenemos. Terminar con tu vida, quiere ella. Pero no es matarte, es terminar con la vida que tenés vos de libertad. Ella quiere agarrar esa vida y decirte, acordate de esto, llevame a tal lado, hacé tal cosa. Eso es lo que quiere, Martín. Sí. No seas. A veces decimos, ay, qué pesada, pero son malas, esa es la verdad, Martín. Pero ella, Rocco, tiene un plan, ellas tienen un plan. La mujer tiene un plan siempre. Nosotros no tenemos un plan. ¿Cuántas veces salís con tu mujer a la nada salís? Sí. Y te decía, ay, antes quería pasar por acá. Yo lo tenía pensado hace 2 días. Sí, sí. Y el tono es de casual. Son todas actrices. Claro, de casual, sí. Sí, por supuesto. Mira, me ha tocado grabar con Natalia Oreiro en distintas escenas. Se pone a llorar en todas. Entonces yo le digo, claro, acá ahora, está. Ahora entiendo, Moyo. Está bien, actúa bien, comedia, drama, lo que quieras, pero estás llorando en 2 segundos, te pones a llorar. Yo no confío más en las mujeres. Con una facilidad. Nos tocó grabar una escena con las chicas. Me lloró. La China Suárez, Lali Espósito. Se largan a llorar todas. Ángela Torres. Son las tres espectaculares. Pero se largan a llorar en 2 minutos, digo, claro. Y la mujer sabe que el llanto para nosotros es más peligroso. Si me decís que mi mujer agarra una 9 milímetros y le hace el crack crack de las películas, para mí no es tan angustiante como cuando empieza a lagrimear. Le tengo más miedo al llanto. O pedirte algo con puchero. Con un también, puchero. Sí. Entonces completemos la frase. Los argentinos somos todos técnicos. Ajá. Y ellas son todas actrices. Y todos gordos con chorizos somos. Sí. Ay. Perdón, bueno, no podía más. Tu pastillita. Es increíble cómo a veces idolatramos gente pensando en ser unos campeones y en el fondo son gordos con chorizo. A ver. Ya sé que es inglés y ya sé que es muy lindo. Y muchos dirán, para mí no es un genio, para mí no es una imagen. Estamos hablando de David Beckham. Pero en el fondo todos lo admiramos. Juega la pelota de la hostia. Sí. Es lindo. Es lindo. Facha, jugó en los clubes que quiso, fue divino. Sin embargo, si te pones a mirarlo un segundito, es el monumento al gordo con chorizo. Bueno. Es el famoso, las tenías todas para ser libre. Pero no podés. Y sos un gordo con chorizo internacional. Bueno, Maravilla Martínez, con quien tuve el gusto, es campeón del mundo. Sí. Su mujer es abogada y boxeadora. Jodidísimo. Abogada y boxeadora. Sí, sí, Skeletor tenía menos armas contra He-Man. Por favor, bueno, abogada y boxeadora. Perfecto, el Pablito, Victoria Adams le maneja la carrera y números. La vida. Sí, se maneja esa pareja. ¿Hace cuánto que no hace una foto de una revista de David Beckham haciendo algo? Está con un pibe, con dos pibes, con un cochecito. Bueno, Pavone también, la mujer de Pavone. Marina Pavone, claro. Le maneja la carrera. Sí, sí, sí. Está, Pavone. A Pipino Cuevas, la madre le maneja. Yanina La Torre. Yanina. Bueno, contó que maneja a Diego en todo. Martín Reichi, tu costado femenino. Sí, noté también que, medio preocupante, la otra vez que fui a un amigo y me preguntó de una camisa, ¿me pongo esta o no? Me decía, que conozco el placar de mis amigos. O sea, yo sé que si no se pone esa tiene 3-4 variantes más, lo sé, y lo asesoro. Qué no, raro y, que y, sos, y es una charla de dos minas en el. ¿Por qué no buscas la larga, la grisecita? Y me mira y me dice, ¿vos cómo sabes? No, yo me acuerdo, trae la grisecita un segundo, ¿verdad? Sos raro, Martín. Y nos vamos fijando para ir a un bar una noche, lo voy asesorando a ver cuál trae. Qué bien. Y conozco todo el placar. Me parece que te va mejor con las zapatillas verdes. A ver, tráelas. Sos raro, Martín, ¿no? Pero bueno, almacenamos esos datos. No, lo raro es que los demás amigos se basen en Martín para vestirse. Y se presta. Cuando Martín vino con una remera rosa y un pantalón arremangado. Sí, claro, absolutamente. Sí. ¿Alguna vez viste el programa, creo que no lo dan más, pero The Queer Eye for the Straight Guy? No me sonó bien lo último, pero creo que no. Sí, algo así, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero más o menos por ahí era. No, pero voy a pasar. Pero me parece que es tu programa del futuro. Muchos citan a Maxi López también como gordo con chorizo. Sí. Ayer estuvo en lo de Susana Jiménez, yo no lo vi, pero se supone. Wanda Nara. Marido Wanda, 3 pibes, 2 pibes, no sé cuántos tienen. Sí. Pobre Maxi. Hola. Hola, soy Santiago. Odio que mujer me agarre de remisero todos los días. Me pregunta, a las 4:30 de la tarde, ¿dónde estoy para saber si la voy a pasar a buscar al trabajo? Tienen un plan. Sí. Mi vieja, atenta, dice, a Federer también lo maneja la mujer. Es verdad, Mirka. ¿Lo maneja? Sí. Claro. Se habían conocido en Barcelona 92, en un juego olímpico. Ella todavía tenista eslovaca. Y ahí empezó la carrera y sí, le maneja la empresa. Pues Federer, hoy referencia, es una empresa. Sí, que me imagino. Bien. El saludo, el abrazo grande al ruso Ramenzoni, que nos está escuchando. El ruso está ahí con el auto. Grande rusito. Con César Merlo y Nacho Escofet. Así que, abrazo ruso. Y vemos en directo acá también. Sí, que me avise si el sábado no va a cubrir Atlanta en Ingenieros, que es probable que lo haga el ruso. Son 3 están arriba de un auto, váyanse a Rosario, no vuelvan. Aprovechen. Nos parece estás viniendo para acá. Un saludo al ruso Ramenzoni, que justo le quería hacer una pregunta al otro si no tenía su teléfono. Y haces el ahora, no es para el aire. No es para el aire. Uno más y vamos a los testimonios de los gordos con chorizo. No, soy un gordo con chorizo más. Mi novia no me deja comer helado. Casado hace más de 2 años. Y ahí te tenés que ir despidiendo. Te tenés que ir separando. Y una peor que abrís el freezer y compró helado light. Ajá. Que creo que es peor que no haya helado. Porque vas con ganas al freezer y te dice, gordo, es light, ¿eh? Es raro eso también, ¿no? Bueno, tenemos los testimonios en el 4010-7267. Señoras y señores, decimos buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién habla? Habla Luciano, ¿cómo te va? Tengo 30 años y hace 2 años que convivo con Jenny, que trabaja... Pará. ¿Cómo se llama? Jenny. Y el Ateneo, son tres. Jenny, sí, todo el tiempo hacen el mismo chiste. ¿Y? Vivimos en el campo y ella trabaja en Capital y yo soy el que mantiene la casa y ordena la casa todos los días. Vivo acá y hago vida de campo. Y tiene un problema. Construimos esta casa. Estamos hace 2 años juntos. Construimos la casa juntos. Terminamos la casa, la terminamos de arreglar todo. Está todo impecable. Ordeno la casa, la limpio, la arreglo. Dejo todo impecable. Pero me cuestiona cada vez que llega con qué trapo limpió la mesa. No, agárralo. Yo dije, ¿con qué lo va a cuestionar? Digo, le va a decir, salí a... Un momento de mi vida. Dispárale la rodilla. No, Martín, la rodilla. ¿Con qué trapo? No. Se rompió la rodilla jugando al fútbol hace un mes que está acá en casa postrada con la rodilla pidiéndome que le lleve toda la... Porque no se puede mover. Ahí tenés otro plan. Lesionarse, sí. Luciano. Lesionado, Seba. Bueno, para, hay una parte. ¿Vos no trabajás y te dedicás a la casa o laburás, pero estás mucho tiempo en tu casa? Claro, trabajo alrededor de 5 días por semana, más o menos. Uh-huh. Más de 5 días por mes. Ah. ¿Eventos? ¿5 días por semana? Todos. Sí. No, todos los días no. Pero trabajo de acá, cuido las perras y la cuido a ella ahora que está lastimada la rodilla. Pero me cuestiona con qué trapo limpio el piso, con qué trapo limpio la mesada. Me mira a ver qué estoy haciendo, me está observando todo el tiempo, me siento perseguido y tengo que estar cuidándome. ¿Puede ser que ella esté celosa de una vida magnífica que tenés vos? Puede ser, te lo estoy pensando. Porque yo te envidio, ya no sé si ella. No, en el campo te morís, si vivís en el campo todos los días. ¿Y de qué trabajas, Luciano? Hago eventos de catering y suelo ir a Capital muy seguido, viví en Capital 27 años. Pero bueno, tuve la suerte de poder construirme mi casa y... ¿Y en qué zona vivís ahora? En zona sur. En zona sur. Para el lado de Alejandro Con. Gordo, un abrazo y estamos con vos, hermano. Abrazo, Luis. Y gracias y los quiero mucho. Nosotros también. Sí. Y nos necesitamos, chicos. Sí. Ya, Tomás dice, mi novia no me deja llamarlos para dar mi testimonio. Ahí es. Estamos con vos, Tomás. Es triste, sí. 4017267, buenas tardes, buenas noches. Hola, Seba, ¿cómo andás? Fernando. Fernando, ¿cuánto de vida, cuánto de preso, Fernando? Y de vida, 30, y de preso, 7 para 8. 7. Sí, 7. Fernando. La amo, pero no me gustan las remeras con banderas inglesas, y me compró esa remera. ¿Y ella sabía? Sí, sabía. Te quiere cambiar, claro. No son fáciles de conseguir, la eligió. Claro. Aparte estoy gordito y me compra remeras con raya o me compra los pantalones largos y la verdad que ando con 2-3 pantalones que son los mismos que uso siempre. Por favor. ¿Lo podés cambiar o no te trae ni la factura, Fernando? No, me dice, anda, cambialo vos. Pero... Sí, nosotros no vamos a cambiar. No, cambiar el regalo. El hombre no cambia el regalo. Una fiaca. Cuando si llego de trabajar, me encaja a los pibes. No puedo ver ni un programa de televisión. La hija de puta. No, entendámoslo, chicos. ¿De qué trabaja, Fer? Soy vendedor. ¿Y cuántos pibes tenés con esa creti? Tengo dos. Dos pibes. Julieta de 5 y Santiago de 1. Estamos en la misma, Fernando. Sí. 5 y 1. Qué difícil, ¿eh? Sí, aparte, con uno más o menos se piloteaba, ahora con dos... No, con dos es la guerra, Sí. Ayer estuve de guerra, llegué... Todos dicen, llega de la radio, se tira... No. Ayer me entrego primero a ver dibujitos, quería ver cómo terminaba San Lorenzo, me enteré a las 12 de la noche, un partido que había terminado hace 1 hora y media. Claro. Aparte, no tenés tiempo de nada, son... Y está todo el tiempo al borde del ataque de nervio en la casa con dos pibes. Es coincido. Un lío hasta acomodarte. Además, que se vaya. ¿Cómo le explicás al pibe que mamá lo viste a papá de pelotudo? también. Sí, también. Sí, pero es verdad, la casa se viene el granizo todo el tiempo, parece. ¿Viste? Va a llover todo el tiempo. Nunca está tranquila, porque cuando se duermen, hay como que tu mujer te exige, no sexo, te exige algo. No sabes qué, pero no te mereces descansar. Es como si te dijera eso, ¿no? Sí. No, lloró y no te levantaste. Ya al otro día estás condicionado ahí para hacer algo que te pida. Es como que... ¿Vas a cortar una fruta? No. No, la verdad no te va, ¿no? Claro. Fernando, hermano, estamos con vos. ¿A qué hora volvés a tu casa hoy? Y mira, en una hora llego más o menos. Lo hice con tristeza. Sí, claro. Tiene una hora y media. Tristeza, claro. Sí, que se le va. Bueno. Así que más o menos en la calle veo cosas lindas, ¿viste? Ojalá haya tránsito, Fernando, y te atrases. Dale, un abrazo. Abrazo, hermano. Chao. Con los testimonios conmovedores del día de hoy de los Gordos con Chorizo. 4017-067, somos Gordos con Chorizo. Y estamos acá para escucharnos, para entendernos, para abrazarnos. Sí. ¿Eh? Sí, ¿quién habla? Rodrigo, de vida y de preso, ¿cuántos años, Rodrigo? 25 de vida y casi 5 de preso. Escuchamos. Agarrando de pendejo. Sí. ¿Y? Yo tengo una banda de choriciadas. A ver. Un montón. Primero, quise poner el piso de casa y me dijo, no, ¿por qué no contratas a alguien? Lo puedo poner yo, pregunto y yo lo hago, porque lo quería hacer yo. No, pero contrata a alguien. Le gané por cansancio, cuando me pongo a poner el piso, al lado mío mirándome qué era lo que estaba haciendo. No se puede así. Sí, no. Y le digo, pero ¿por qué no estás un rato? Y no, pero quiero ver qué es lo que haces. De última, si vos te estás yendo un poco de la escuadra, yo te digo. Pero no, y bueno, y siempre así. Después, no sé, con la luz también. Siempre me echa en cara que cuando tuve un incidente... No, yo sé, y acá le quiero hablar a todos los útiles, a todos los que hacen cosas en la casa. A los Pablo Fabra. Sí, nosotros los que no hacemos nada corremos el riesgo que nos digan no hacen nada, de inútil, qué sé yo. Los que hacen corren un riesgo importante porque ante el menor error, ellas están ahí para ¡pácate! Claro. Es verdad. Y recuerdo ahora a mi primo arquitecto, Damián, que él planeó su casa y le dice a su mujer, la siento un día, porque dice, no, se lo voy a mostrar antes de hacer la casa. Sí. Dice, mira, por acá vamos a entrar, esta es la puerta. La mujer dice, esta va a ser la puerta. Entonces dijo, ya está, no le muestro más nada, listo. Ya está, listo. Sí. Es imposible ganarles en algo. Yo igual, perdóname, pero te meto una. Yo una vez estaba instalando una biblioteca en la pared que ella eligió, y cuando estaba arriba de la escalera, con mis partes traseras totalmente transpiradas. Horrible. Y ya había puesto la mitad, me dice, me vas a putear. Ay, cuando te dice... Para mí no va a ir. Me vas a botear. Pero la pared no es esta, es aquella. No. Separate, pero también. Con propósito. Al día interpretado dije, hija de puta, me bajé y me fui una hora. Volví a estar. Claro, sí. ¿Te fuiste? Sí. Se rió ella, nos reímos todos y puse la... Cambié de lugar la biblioteca entera. Qué gil, Pablo, qué gil. La biblioteca de mi living, la conoce, la que está con ella no estaba ahí. Qué gil. Lo que me bronca es que tiene razón Inés. Tenía que ir ahí. Tenía que ir ahí. Igual. A mí a veces me dice... Te voy a hacer un comentario que te va a joder. ¡No me lo hagas! ¡O hacételo sin el prólogo! ¡No hagas más prólogo! ¡Que es un libro de la vida! Sí. Es verdad. ¿Es de la misma familia de cuánto calzás? ¡Oh, claro! Si ¡sabés! Y ni hablar cuando te usan de remisero. De remisero. Ese es un clásico. Sale con todo. Sentar atrás ahí. ¿Sabes lo que me dice a mí? Atrás. Me dice, yo no quiero aprender a manejar porque a mí me da miedo la calle. Pero me usa a mí. Y cuando te mandan alguna cagada, me echan la culpa a mí cuando me encierran. ¿No te das cuenta que te están cerrando? Nunca te dice, me voy a tomar un taxi. ¿Qué le digo que agarre? Jamás. Oh, no, tómate el taxi. ¿Sabes qué? Si que te cae, que te pase por todo capital. No me importa. Por favor. Que te uno de 100 falso. Tengo que decir que yo tuve mucha mala suerte. ¿Por qué? Que se tomó un remis, el remisero chocó. Le da miedo el remis. O sea, que quién va de remisero. Un abrazo, hermano. Un beso, chicos. Chao, Rodrigo. Gordos con chorizo. 4017267. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Buenas noches. Sí, nombre de vida. Ricardo, ¿cómo nombre de vida? Nombre, perdón, años de vida, años de preso, Ricardo. Hasta ahora ya no coordinamos, ¿no? No coordinamos. Exacto, bueno, tengo 34 de vida, 10 de preso. Y mi situación es esta, la amo, pero yo creo que en esto coincidimos todos. Es como que ella nunca nos puede ver descansando. Claro, sí. Claro. Sea, mano en el control remoto es imposible. Bueno, uno trabaja tanto durante la semana que uno quiere un rato estar tranquilo en la casa, descansar, tomarse un tiempo de tranquilidad. Yo tengo encima dos hijos, y medio como que se complica la tranquilidad, el silencio. Entonces, ¿qué pasó? Hace tres meses que me viene diciendo, ¿cuándo vas a pintar la cocina? ¿Cuándo vas a pintar la cocina? Bueno, no sé, no estoy con la familia, me pongo este fin de semana a pintar la cocina. Sábado, domingo, pintando la cocina. Domingo a la noche, me dice, al final, sábado y domingo pintando, no nos sacaste a ningún... No, vamos a coro. Por favor, no. Porque yo decía, no le va a decir eso, no puede ser tan obvia. Pero sí, encima es obvia. Es como que no te puede meter. Si haces algo para ella, lo haces para ella, no están conformes. Y si yo lo haces, tampoco están conformes. Y la verdad que esto te pone de la cabeza. ¿Viste, Ricardo, cuando te para la policía que te dice documentos? Y siempre te va a encontrar una luz rota. Claro, algo te va a encontrar. Seguro, en eso coincidimos. Siempre algo te va a faltar porque nunca vas a ser perfecto vos. Siempre la imperfección se la encuentra aunque no la tengas. Un abrazo, hermano. Conmovedor tu testimonio. Gracias, un abrazo a todos. Lucía manda una foto con Gordos con Chorizo. Gabriela dice hijas de su madre con chorizo. ¿Qué más dicen por acá? Siempre soñé con un equipo de música grosso, dice Fernando. Me casé, lo compré y siempre quiero escuchar música. Que quiero escuchar música, le duele la cabeza o me baja directamente. Eso sí, Arjona, Cristian Castro y otro forro suena todo el tiempo. Dice enojadísimo. Hoy dice que en el programa de La Nata, Fernanda Iglesias contaba que si ella no había dormido, no permitía a su marido dormir la siesta. Qué difícil. No, Fernanda Iglesias es más mala que los ladrones. Sí. Tomás dice, mi novia me roba las papas fritas de mi plato, claro. Pide ensalada y te roba vos. Pediste papas fritas. Yo pico. Sí, no, porque son para mí. Último testimonio, buenas tardes, buenas noches. Hola, Gordo, ¿cómo les va? Tengo 34 de preso y 22 de vida. Dale, Juli. Dale, Juli. No, soy muy fiel oyente. Hablemos después, Juli. Gordo con chorizo. Te mando un beso, Julita, hasta luego. Dale, venite al aire después. Ay. Abrazo al Turco Usain, Gordo con chorizo, que está turco. Escuchando. Abrazo. ¿Tenemos un mensaje más? ¿O no tenemos más? Ah, por acá hay más. Quiero que llame a mi novio, dice una cínica. Para reírse de él. Perra. Lo voy a estar apuntando con un arma ahí en la casa. Para que me suene. Escuchame, ¿qué hacemos? Sí. ¿Hacemos al final la pizza hoy? Hola. ¿Pizza? Amor. Bueno, juntémonos y vemos. Yo estoy poniendo fuego, ¿no? Sí, voy para allá, pero. Sí. Vámonos de Pablo. Parece que voy a. ¿Cómo? Vámonos de Pablo. Ah, vamos a lo de Pablo a comer pizza. Sí. Ah, digamos, ¿es con pareja? Pregunta. Y no, pues bueno, ya tenemos tres imperiales. No es con pareja. No, porque pensé que vos hacías otra cosa. Bueno. Pues ya mañana que vengas, Te mando. Y pase que vengas. No, ahora no, dice. Está bien, y vamos a ver, ya está. Pero carajo, dice Pablo. No, ¿cómo? No digas eso. Ah, que se calle ese forro, dice. ¿Cómo? Bueno. ¿E Inés? Dice. Protegeme. ¿Inés? Supongo que estará de viaje. Sí. Mandar un beso, seguro. Bueno, te mando un beso, Martín. El forro ese no mande nada. No, ¿cómo? Protegenos. Bueno, sí, voy para allá. 9:02 estoy ahí. Vamos a ver, Pablo, ¿cómo? ¿Me dejás quedarme la transición hoy? No me quedo. ¿Para qué? Sí, total. Eso lleva. Siempre mañana. Te quedas tu laburo. Este es su trabajo. Eso. Hasta mañana. Chao. Ya te fui dejando todos los indicios y los dos sabemos dónde está la puerta. Siempre miro de reojo a las ofertas cuando ando por ahí sin compromisos. Te lo niego en caso de llegar a juicio. Somos gordos con chorizo. Somos gordos con chorizo. Transformar momentos rutinarios en especiales es la experiencia que un gordo con chorizo maneja a la perfección. Todos los martes. Cerveza Imperial presenta Gordos con Chorizo. En metro y medio. Porque para un momento especial. Elegimos calidad y sabor. Elegimos Cerveza Imperial. Cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Metro. Estilos. Tendencias. Sonidos. Un género. Vivís en un mundo dinámico.

ponemos a la altura de ciertos temas. Siempre es bueno escucharlos. Despegar.com presentó Un Sonido Metro. Casualmente, en Metro y Medio. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. Faltan 10 minutos para las 8 de la noche. Martín Alejandro Reich nos cuenta que el Lobo volvió a primera, Martín. Sebastián Marcelo, sí, en Córdoba, en el Mario Alberto Kempes, venció Instituto 2 a 0, lo que tenía que hacer, digamos. Ajá. Hizo lo que tenía que hacer, y no solo hoy, Juli, porque arrastró año y pico de esfuerzos y muy buen fútbol. El equipo de Pedrito Troglio, con el petizo Franco Niel, que lo repatrió, estuvo por Estados Unidos y demás, y lagrimeando, Troglio se lo veía al final. Merecidísima, para mi gusto, la vuelta de Gimnasia del Lobo a primera. Ya teníamos la de Central, así que la verdad que el fútbol argentino recupera equipos que merecen tener una plaza otra vez en esta categoría. Históricamente son de primera. ¿Y quién bajó para que Atlanta? Mira, todavía no, Juli, pero bueno, Unión ayer, anoche, lo que contábamos, sí, el equipo del Coro Saba, que seguramente se quede a tratar de devolverlo a primera Unión. Juega Unión y Colón en estos días, pero bueno, ya va a ser el último porque el año que viene no se van a cruzar. Colón se queda en primera, Unión. Claro. Y después, bueno, San Martín y San Juan se disputan Independiente, por supuesto, Quilmes y Argentinos Juniors ahora y nomás en la zona caliente, Juli. ¿Y qué hace Chacarita que quedó afuera del triangular? ¿Espera? Cuadrangular. Cuadrangular, espera. Espera ahora. La verdad espera. Que... rajaron a Navarro Montoya. Los días del Mono, mi ídolo de la infancia, no lo ratifica evidentemente en el banco de suplentes. No le fue muy bien, la verdad. No. Nada bien le fue. Fue raro que lo traigan de España para elegir cinco partidos. Si se queda, si tampoco le está yendo muy bien. Tiene otros pergaminos. Y además le va muy mal el campeonato. La Copa le está yendo bien. Mañana juega con Newell's la revancha, todo está abierto. Y obviamente el año de Bianchi lo va a decidir mucho el partido de mañana. Con tu... El semestre más que el año, ¿no? Sí, es verdad. El semestre con tu Tata Martino, juega con tuyo. ¿Cómo está Messi de la lesión, que me interesa para el 7? No hablé con él, pero yo creo que va... Messi se recupera distinto a un humano normal de cualquier lesión, ¿sí? Le pegan y cuando tiene que jugar un partido importante, se para con el shortcito y está. Así que el 7, que tiene los plazos bastante abiertos, Isabela se muere por tenerlo, porque le preguntaron varias veces, si querés poner una alternativa, no, lo tengo a Messi, no, claro. No quería ni barajar opciones. No. Igual lo llamó a Lamela, que tiene características similares. ¿Y cómo le dijo? ¿Lamela? Eric. Le dijo Eric, sí, habló con él. Pero yo creo que Juli va a llegar Messi y lo vas a poder ver a vivo en el Monumental a Lionel. El 7 de junio, Metro y Medio va a estar en el Monumental. Paradójicamente, curiosamente, dolorosamente, Martín Reich no va a estar ese día porque se va de viaje. Y no es un chiste. De los sinsabores más agridulces de mi vida. Para lo raro. Tienes que grabar un separador. Ahora lo vas a grabar, Martín. Gracias. Lo raro es que Martín es el que menos viaja, el que menos se va de vacaciones. Se toma 3 días, ponele, y se va a Pinamar y vuelve. Bien, entonces el viernes 7 de junio, Metro y Medio, desde el Monumental, desde la cancha de River, para transmitir en vivo Argentina-Colombia desde las 6 de la tarde, desde las 5 y media en realidad, hasta las 9 de la noche vamos a estar con Argentina-Colombia. Un lujazo, sé que lo van a hacer genial y voy a estar escuchando ya desde 6 en ese momento. Pero no es lo mismo, Martín. No es lo mismo, pero me alegra por el programa. Grabate un separador. Dale. Bueno, soy Martín Reich, escucho Metro y Medio, trabajo en Metro y Medio y estoy muy apenado porque el día que transmitimos Argentina-Colombia desde el Monumental yo estoy viajando... Ya tenía un viaje cerrado, así que estoy un poco dolorido, pero es agridulce porque me encanta por el programa. Los quiero. Despegar.com y Air Europa presentan el mejor tenis del mundo. Torneo Roland Garros 2013, en vivo desde París. El segundo Grand Slam del año se juega en Metro 95.1. Despegar.com te lleva a los mejores torneos internacionales. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste. Dicen que es la vez número 13 que está en París el señor Daniel Miche. Miche, querido, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Hola, chicos, ¿cómo están por ahí? ¿Cómo estás vos, Miche? Muy bien, aquí andamos, volviendo a casa, volviendo al hotel después de una jornada larguísima. Va a ser casi la 1 de la mañana. No hay nadie en la calle en París, muy poca gente. Encima está bastante fresco, hace frío. Más de otoño que de primavera, indudablemente. Tuvimos lluvia, por suerte no tan fuerte como la que azotó por allá por Buenos Aires, pero los partidos de tenis estuvieron suspendidos durante un tiempo largo. Arrancó la jornada a las 2 de la tarde en lugar de las 11, y por eso Horacio Ceballos no pudo terminar su partido en la cancha número 7 contra el del apellido de los Remedios, Pospisil, Bachel Pospisil, pero por suerte, pero por suerte, después de un día malo el de ayer, ¿no? En realidad, domingo y lunes, con cuatro argentinos varones que jugaron y con cuatro derrotas, hoy tuvimos dos pequeñas alegrías. Dos chicos de esos buenos que vienen tocando bocina, chicos de 22, 23 años, los dos zurdos, me da curiosidad, y los dos de la provincia de Buenos Aires. Uno es de Bahía Blanca y el otro de Azul, estoy hablando de Guido Pela y de Federico Del Bonis, que le dieron una pequeña alegría, una caricia, un mimito al tenis argentino con dos muy buenas victorias. Primero fue el turno de Fede Del Bonis, que le ganó al alemán Reister en 4 sets, y Pela le ganó a Dodich en un partido de casi 3 horas y media, 12-10 en el quinto, un partidazo. Paliza. Lo bueno, Dani, es que ahora con este desgaste le toca a Djokovic. Sí, bueno, pero ¿quién? A ver, como siempre digo, Martín, si tenés que perder, yo prefiero perder con el Barcelona en Nou Camp 4-0 que perder, qué sé yo, con otro equipo. No te hagas el gracioso, cuidado, Miche. Cuidado. No dije, para no herir susceptibilidades de nadie, perder con un equipo chico en una cancha que no te vea absolutamente nadie. Así que, mirá la experiencia que va a tener Guido Pela. Es verdad. Que va a enfrentar al número uno del mundo en alguno de los dos estadios grandes que hay acá en Roland Garros. Pero para eso falta hacer el jueves recién el partido del zurdo de Bahía Blanca frente al número uno del mundo, que hoy le ganó a David Goffin, que es la réplica de Michael Fox, igual. Michael Fox en muy el parecido. Futuro uno jugando al tenis hoy con Novak Djokovic. Miche, ir 13 veces a París, ¿te sigue pareciendo una hermosa ciudad? ¿Te emociona o te da igual? ¿Es lo mismo que si estuvieras en cualquier otro lugar más cercano? No, es lindo, la verdad que no digo que emociona, pero es una ciudad que siempre te sorprende con algo nuevo. Igual las viejas y las clásicas estatuas o monumentos parisinos siguen impactando. Para mí, qué sé yo, la Tour Eiffel o el Arco del Triunfo, las viste por ahí 13 veces o más, y las volvés a ver después de un año y te siguen impactando. Es una ciudad realmente muy linda, y uno lo que hace cuando tiene un poquito de tiempo, sobre todo la segunda semana, Roland Garros, la primera es media complicada, de hecho estoy hablando con ustedes y recién ahora estoy volviendo de trabajar a la 1 de la mañana. Ya la segunda semana, que los partidos son menos y empiezan más tarde y tenés un poquito más de tiempo libre, aprovechás y vas a lugares que no fuiste. A algún mercado, algún pequeño museo, alguna ciudad un poquito de las afueras de París, que sé yo, el año pasado fui a un lugar que se llama Giverny, que es donde vivió Monet y pintó las ninfas, un pueblito muy, muy lindo. Vas a ese tipo de recorridos. Pero contestando esto, Juli, la verdad que no, esta ciudad cada año que pasa es más linda. Mira vos, ¿y a qué hora te despertás mañana? Y mañana, y a las 8, voy a hacer un poquito de gimnasia, que estoy con ese objetivo. Es la primera vez en 13 años que me propuse hacer actividad física la mañana en París, y cumplí, por lo menos hoy, el primer día. Ascendió gimnasia, Dani, ¿Cómo? Ascendió gimnasia, ya que lo mencionas. Sí, no, sabes, me alegro mucho. Bueno, honestamente es uno de los equipos que no me cae bien gimnasia, objetivamente, pero bueno. Mira qué polémica. Mirá qué duro y qué lejos. Y está en plena medianoche en París. Bueno, gran película. Dani, ¿y estás yendo en auto? ¿Estás manejando? ¿Caminando? Tenemos auto, sí. Tenemos un auto con algunos colegas y vamos y venimos en auto, que eso te da un poquito más de libertad y no tanto usar el subte, que acá a las 11, 11 y media de la noche lo corta. Claro. Y no te es como moverte. Vas. ¿Con quién dormís en la habitación? Como siempre, con Salata. Mis amigos, colegas, Guillermo Salatino, Quique Cano y Guillermo Caporales. Miche, ¿tenés que llevar muchos regalos por estar tanto tiempo fuera de tu casa o ya se acostumbraron? No, ya se acostumbraron. Y aparte es un poco complicado. ¿Una baguette? Qué sé yo, a una pimienta, por ejemplo. A un condimento. Un condimento es un buen regalo, barato, original, y por ahí que no conseguís en Buenos Aires. A una pimienta especial, rara, ¿no? La declaración de Dani Miche desde París. Un saludo a Salata, Dani, y hablamos a la vuelta. Bueno, un gusto grande, chicos, ya hablaremos de vuelta. Chau, chau. Hasta luego. Despegar.com y Air Europa presentaron el torneo Roland Garros 2013, el segundo Grand Slam del año, con Dani Miche desde París, en Metro 95.1. Despegar.com te lleva a los mejores torneos internacionales. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Si hay que elegir qué programa escuchar, no es algo que hay que debatir.

hermosa canción para Dios, hermosa. Los Beatles, el metro y medio, qué emoción. Te encanta ir al cine, pero nunca encontrás el momento. Entre el colegio de los chicos, el trabajo es complicado. Bueno, descubrí un video de Telefónica. Es como ir al cine todos los días, pero con la comodidad de tu casa, sin moverte del sillón, tan solo con tu control remoto, elegís qué querés ver y cuándo lo querés ver. Y claro, como en el cine, tenés estrenos semanales como A Roma con Amor, Amigos con Derechos, Iron Man 1 y 2 y muchos títulos más. Todo a través de tu conexión de banda ancha. Tenelo por 35 pesos por mes durante 4 meses. Entra en telefónica.com.ar/unvideo. 8 de la noche, 10 minutos, 14.9 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. A mi derecha lo tengo al señor Alejandro Berkovich. Buenas tardes, buenas noches. Con un buzo muy joven, con el canchero. Sí, me mojé y todo. En mis manos tengo la nueva edición de la revista Crisis, que trae una tapa más que provocativa. Sí. Que dan ganas de leerla, a la revista, por supuesto. Es la edición de mayo y junio de 2013. Uh-huh. En la tapa está Néstor Kirchner. Así es. Y el título dice La épica extraviada. 2015 así no da. 2015 así no da, entre paréntesis. Escucho mucho, porque habla de, no habla de la década que pasó, sino de qué nos depara el futuro inmediato. Uh-huh. Cosa que es objeto de muchísimas especulaciones, pero te traza algunos panoramas de perfiles de tipos como Scioli, como Massa. Te recomiendo mucho esa nota, ahora que está Massa, todo el mundo está pendiente de lo que vaya a ser Massa. Uh-huh. Te recomiendo El pastorcito mentiroso, de Diego Genú. Un perfil de Massa que me parece imprescindible. Y después, bueno, un reportaje a Víctor Maitland trae también. Víctor Maitland, el director de cine pornográfico. Así es. Ajá. Así es. Y el debut de la historieta también en Crisis, ¿eh? Mirá vos. Ser facho soy. Ser facho soy. Bien. Y tu nota es una brújula para el establishment. Así es. Algo como, así como un ensayo sobre qué piensan los dueños de la Argentina. Bien. ¿Quiénes son los dueños de la Argentina? Y los que quedan, los que quedan. Todos los demás pasan, pero los que quedan... ¿Quiénes son los que quedan? Y los grandes nombres del empresariado argentino, los que se fugaron la misma cantidad de guita durante el menemismo que durante el kirchnerismo, los dueños de los puertos, de los aeropuertos, de las fábricas, de los campos, ajá, y todo eso. Muy bien, ¿qué nos trae hoy? Berco, tuvo muy buena repercusión tu explicación de la plusvalía la semana pasada, el tema de los sanguchitos. Todo mérito de Araduc, ¿eh? Los adornos. Araduc. Y a Araduc se le ocurrió y vos lo ejecutaste. La verdad, forman una muy buena dupla. Sí, deberían vivir juntos. No, no sé si tanto. Pero hoy vamos a hablar también, vamos a seguir con esto de conceptos económicos, pero también actores de la economía y, en algunos casos, instrumentos. Ajá. Hoy vamos a hablar, para arrancar, después te voy a hablar de lo más caliente que va a pasar en esta semana sobre el congelamiento de precios, pero para arrancar, hablemos de la asignación por hijo. Sí. La semana pasada se aumentó una cadena nacional, justamente antes del 10º aniversario de la asunción de Néstor Kirchner. Cristina habló y anunció que aumentaba un 35% la asignación por hijo. La aumentó de 340 a 460 pesos por mes. Y como siempre que se habla de la asignación por hijo, generó mucho revuelo, mucha opinión a favor, mucha opinión en contra. Para hablártelo, para contártelo desde el llano y desde un lugar que trate de abstraerse de esa discusión tan apasionada que suele generar la UH, hablé hoy hace un ratito con... Es la asignación universal. La asignación universal. Porque la UH puede sonar sí, mal, de le todo. Dijo, ¿UH a quién? Es una universidad, no. ¿Qué es? No, es la asignación universal, vamos. Hablé hace un ratito con Daniel Arroyo, que fue viceministro de Desarrollo Social del kirchnerismo y que hoy milita en el peronismo opositor. Va a ser candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires contra... Algún día, Berco, perdón, Alicia, que te interrumpa. Algún día vamos a tener que hablar del peronismo, que es un hecho, obviamente, siempre se habla, en broma, en serio, siempre se charla. Pero el otro día Hugo Moyano, sí, decía en un, iba a decir recital, en un acto, no me acuerdo qué acto, decía, uh-huh, porque cuando el verdadero peronismo vuelva a gobernar, claro, que suele pasar todo el tiempo, ¿no? Con todos los últimos, peronismos. Con todos los peronismos. Siempre hay un peronismo que gobierna y otro peronismo que es opositor. Sí, sí, bueno. Este Daniel Arroyo, te digo, es un opositor y lo que me dijo es... La asignación universal por hijo es una buena política y es la política social más ambiciosa que haya llevado adelante nunca ningún gobierno en Argentina. Por eso te lo cito a él, porque además es un especialista en políticas sociales y fue viceministro de Desarrollo Social. Hoy... ¿Él lo dice públicamente o te sí, lo conozco? No, lo dice públicamente. Y lo que dice es también que para ser universal debería cubrir a 5 millones de chicos y hoy cubre a 3.400.000. ¿Por qué? Porque no están, por ejemplo, los cuentapropistas o changarines que no se... inscriben porque no se sienten pobres, uh-huh. porque prefieren no cobrarla porque creen que está mal cobrar un plan. No están tampoco los municipales y provinciales, que en muchos casos cobran menos. Esa es una razón, creen que está mal cobrarla, ponele. Tiene que haber otras razones también. Sí, por eso, para esos 1.600.000 de chicos que no están cubiertos, también ahí están los municipales y provinciales que son estatales, pero que cobran menos que el salario mínimo. Vos sabés que quien labura para una provincia como Jujuy, por ejemplo, para algún municipio del norte o del oeste del país, o de la Mesopotamia, tienen sueldos bajísimos. Bueno, ellos no están beneficiados. No están... Chicos tienen que ir al colegio. Claro. Por asignación universal también. Bueno, claro, por eso, para mí ese es un rasgo fundamental. Uh-huh. Para mí ese es un rasgo... A ver, la AUH, la asignación por hijo, reparte 18.000 millones de pesos por año. Son 50 palos por día en el sector más vulnerable de la población. Uh-huh. Son chicos y además son no beneficiarios antes de ningún otro plan. Con lo cual, el haberlos sacado de la indigencia, ya para mí pone esta medida en un plano... destacable. No lo saca de la pobreza, y ese es la gran asignatura pendiente de una economía que creció durante 10 años a una tasa del más del 7% anual. No haber eliminado esa pobreza que sigue afectando a uno de cada tres argentinos, según las mediciones independientes, que no son las del INDEC. El INDEC dice que casi no hay pobreza. Pero, a ver, ¿es un invento kirchnerista la asignación por hijo? No. No es un invento kirchnerista. La impulsaba el FRENAPO, el Frente Nacional contra la Pobreza, en 2001. La impulsaba el ARI de Elisa Carrió, antes de que ella hiciera el viraje hacia esta derecha. ¿Y qué opina Carrió ahora? No, lo considera negativo. Y también algunos especialistas... En lugar de sumarse puntos, de colgarse la medalla, decir... Esto lo inventé yo, Seba Rinton. No. Y Néstor Kirchner, de hecho, durante todo su gobierno, nunca la aceptó, a pesar de que tenía superávit fiscal. Nunca aceptó esta medida como algo que fuera a llevar adelante su gobierno. Sí la tomó después de perder las elecciones de 2009. Cuando perdió las legislativas de 2009 en la provincia, frente a De Narváez, ahí tomó esta medida como para salir, y de hecho fue una de las que lo llevó junto con la estatización de Aerolíneas Argentinas a la reelección en 2011 a Cristina Kirchner, que venía de capa caída y repuntó en esos últimos dos años del primer mandato. ¿Es un invento argentino la asignación por hijo? No, tampoco. En Europa se discutió durante toda la década pasada el separar el ingreso del trabajo. O sea, que haya un ingreso garantizado por ser francés, por ser español, por ser de determinado país, y que después eso se complemente con lo que uno trabaje y pueda llegar a generar de ingresos adicionales. Quienes lo impulsan proponen eso. Ahora, también en Argentina, a ver, tuvo la ventaja adicional de lo que decías vos, los chicos que incrementaron la matrícula escolar de 2009 a 2010 en un 30%. Ya haberlos puesto en la escuela de vuelta es una ventaja que nadie puede discutir. Ahora, por ejemplo, lamentablemente la sociedad no acompaña esta medida. No toda, digamos. Hay gente que está muy a favor, los que fueron el sábado seguramente estaban todos muy contentos con la asignación por hijo. No, muchos que no fuimos el sábado también. Sí, pero... Tal vez no estamos de acuerdo con todo, pero esto nos parece una buena medida. Pero hay encuestas, hay estudios que muestran que más de 6 de cada 10 argentinos opinan que cobrar una asignación es de vago. Es de vago, que cobrar un plan de lo que sea del gobierno es de vago, y eso es más que en cualquier otro lugar de América Latina y mucho más que en Estados Unidos o que en Europa. Y eso es lo que le da aire a las opiniones más reaccionarias, como la de Ernesto Sanz en su momento, el presidente del Partido Radical, que dijo que se va la asignación por la canaleta del juego y la droga. O también de un ministro de Salud correntino que dijo que las mujeres pobres están teniendo hijos para cobrarla. Uh-huh. Habría que ofrecerle al ministro que trate de mantener un hijo con 460 mangos mensuales, ¿no? Pero, a ver, los opositores serios, te digo, tipos como Arroyo, dicen que no promueve la vagancia, que sí complica el pasaje a la formalidad, porque no implica un incentivo para el laburante en negro para que diga... Claro. Che, blanqueame porque quiero cobrar la asignación, y este es un problema que hay que atender y hay que modificar. Pero es un problema que escapa a la medida y está relacionado más con algo cultural, de nuestro, de la Argentina, ¿no? Del negreo. Sí, y no tiene que ver tanto con la medida, me parece. Bueno, pero fíjate vos, que después de este crecimiento que tuvimos, de toda la guita que ganaron los dueños de la Argentina, sigamos teniendo uno de cada tres trabajadores en negro, cuando en el 74 era un 17%, y el nivel histórico de Argentina fue muy bajo de empleo en negro. En general, desde los 40, Argentina tenía gente sindicalizada, bajo convenio, en blanco, con factura, recibo de sueldo. Hoy vos le preguntás a un pibe de 30 años, muchos no conocen un recibo de sueldo, no saben lo que es. Uh-huh. Monotributista, negrero, distintos tipos de freelance, no conocen un recibo de sueldo. Bueno, esa es otra de las grandes asignaturas pendientes. Pero me parece que esto es lo que uno tiene que saber sobre la asignación por hijo. Están diciendo que Carrió sí se hace cargo, que fue una idea suya, y que lo sigue considerando necesario. Sí, pero no lo reivindica como en su instrumentación, digamos. Todo el tiempo, últimamente, viene diciendo que es clientelismo, y que eso es lo que lleva a la gente a los actos, y otro tipo de opiniones de ese tipo. Me parece que lo que vale la pena es, en este caso, cerrar filas. Decir, mira, hacen un montón de otras cosas mal, y las hacen, y lo decimos todo el tiempo, y afectan a los más pobres. El transporte es una de ellas, la inflación es otra. Ahora, la asignación por hijo me parece menos decir que van a los actos por esto, porque de hecho vos la tramitás directamente en la ANSES, ¿no? Eso es lo que se eliminó respecto al plan trabajar, de planes anteriores, que... No es con un puntero. Claro, que hacía falta el puntero, ahora te anotás directamente, y eso me parece también es otro punto a favor. Y ahora sí. El congelamiento, ¿no? Porque en la asignación, cuando uno está a favor de algo le parece bien, en general puede verlo sesgado a alguien que lo escuche. Pero el congelamiento de precios es verdaderamente una de las medidas más incompletas que ha llevado adelante el gobierno en estos últimos tiempos. ¿Qué congeló? Lanzó la lista de 500 productos. Yo la estuve mirando los 500 productos. El sábado vas a tener en los supermercados identificadas, según me dijeron supermercadistas también hace un rato, vas a tener identificados los productos con una etiquetita especial. Uh-huh. Y eso va a tener que generar cada supermercado una lista de precios para poder verificar que desde este sábado hasta octubre no van a aumentar esos 500 productos. Ahora, de los 500 te diría hay 120 que... son de primera necesidad, que son arroz, carne, lácteos, fideos, hay algunos productos de tocador, limpieza. Pero después hay una cantidad de avivadas acá adentro, y esto no puede ser otra cosa que connivencia entre Guillermo Moreno, que armó la lista, y las industrias y los supermercados, que son los que van a congelar. ¿Por qué? Porque les liberaron el resto de los 10.000 productos que venden. Los hipermercados congeló 500 a cambio de liberar los 10.000 que venían congelados desde marzo. Esta alternativa lo que llevó es a que empresas, por ejemplo, como las de gaseosas, te dieran las presentaciones menos vendidas. Por ejemplo, Coca-Cola congela la lata, pero no la botella más grande. A mí me gusta más la lata. Sí, pero no es lo que más se consume. Lo sé. Las familias no, en general no consumen eso. Después, Pepsi y 7-Up congelan la de vidrio, la retornable. No las más grandes, las que más se venden. Y ahora, Berco, se ha dicho que van a mandar militantes a controlar. Sí, ahora vamos a eso. Otra, hay bebidas espirituosas. ¿Pero cuáles? Legui. El Legui es una. Y congélenle al viejito que se va a jugar a las cartas. Claro, y Fernet, si vos querés Fernet, por ejemplo, hay Lucera solamente. Pues la cerveza es lo mismo. Hay primeras marcas, pero no la más vendida. Uh-huh. Tenés la Quilmes bajo cero, pero no la Quilmes normal. A ver, así en todo. En artículos de tocador hay mucha crema y cera depilatoria, pero poca variedad de desodorantes. Está bien. Hay 10 cremas depilatorias, 5 tinturas, 4 rubias. Pero 4 son de rubio. ¿Va a haber más rubias en la calle? Y solamente 2 dentífricos, por ejemplo. Entonces vos mirás esto y decís, esperá, la inflación se enfrenta con un paquete de medidas algo más ambicioso que este congelamiento y que las organizaciones juveniles en los hipermercados. Mirar para cuidar. Alguien controla que no está congelado el precio. ¿Qué hace? Y esa es la gran pregunta. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No solo qué hace, sino... ¿qué multa se le aplica a ese comercio? ¿Y quién? ¿Quién? ¿El militante de la Cámpora? ¿Y qué dice la Constitución acerca de esto? Nada, que el Estado lo tiene que hacer. Ajá. Lo tiene que hacer el Estado con inspectores, pero ese es el Estado que no reconstruyó Guillermo Moreno

illuminate the main streets and the cinema aisles. We don't care about no government warning about the promotion of the civil rights of the damn fair building. Grim fool, Asher on the 45. Well, it's a grim fool, Asher on the 45. Grim fool, Asher on the 45. Well, it's a grim fool, Asher on the 45. Everybody needs a bosom for glow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for glow. Everybody needs a bosom. Estamos escuchando Corn Shop con Brimful of Ash en Metro y Medio. A las 8:35, 14:09 la temperatura. Quiero decirte, Julieta Luciana, que hoy el día está para tomarse una Norquick de zapallo. No importa si hace frío, el clima ideal para tomar una sopa lo elegís vos. Hoy llegás a tu casa y preparate una rica sopa Gnor. Yo me voy a quedar con el que me propone hoy Gnor, que es zapallo. Sí. Así que le digo... Bueno. A la Jabru, que llego y hago sopa Gnor Quick de zapallo. Muy bien. Para ella y para los pibes también. La acompaño, o sea, tirarle una hierba picada arriba, ¿eh? Ajá. Ojo con la complique, no me la complique. Anoche cociné yo en casa, quería decirlo. Vale, vamos. Fideos. ¿En serio? Y hoy vamos por... ¿Con manteca o manteca? Aceite y queso. Bueno, más o menos. ¿Quedaron bien? Exquisito. ¿Fernando Dente? Mis hijos felices, felices. Señoras y señores, viene Bobby Flores a decirnos ¿Señor? Esto. Hola, soy Bobby Flores y quiero denunciar a estos delincuentes del aire, a estos piratas del éter que han robado una idea original del señor Lalo Mir. Y en el año 1981, un día nosotros registramos el Tutti Frutti como juego radial y quiero denunciar públicamente a estos señores que ahora lo están haciendo de esta manera. Mal. Señoras y señores, entramos al Tutti Frutti de Metro y Medio. Los rubros son... Rubro número uno, sí. Nombres de minas que entregan la primera noche. Perfecto. Nombres de minas que entregan la primera noche. Perfecto. Segundo, palabras bananas. Fábregas, un ejemplo. Tubo. Tubo, entiendo. No es muy banana. Bueno, banana entre comillas. Claro. No es, por ejemplo, decir Facu. Paso mi tubo. Ah, pero, por ejemplo, okay. Es en el único rubro que se puede abreviar. Facu va. Sí. Por facultad, no por facultad. Dicen al cigarrillo. Bueno, habrá que ver. Después, tercer rubro, capitales. Capitales del mundo. Me encanta, es que me encanta. Ah, bueno. Ah, ¿cuál, Fabregas? Dale, parate, escucha. Dale, dale. Países enquilombados. Queda para la próxima, es muy buena. Queda para la próxima. Bueno. Cuarto, ponemos partes del cuerpo, ¿le parece o no? Como digan ustedes, muchachos. Es difícil otra vez, la que nos fallábamos. Parte del cuerpo, sí. Bueno, médicos. No. Entonces puede salir nefrólogos. No, basta de tirar lo mismo. Ella, porque fue a los médicos. Fue a todos los médicos. Urólogo, no a todos. El apodo siempre garpa. No? ¿Apodo? Apodo general. Apodo general. Apodo, está bien. Bueno. No empiecen, basta para mí, hasta para todos al toque. Sí, el que termina ya está. El juego. Disfrutemos el juego. Arranco. El que quiere me frena. Sí. Cero. Juli para luz. Ya. M. Listo. La la la. Te amo, Berco. No, pero Berco se acaba de ir. Se acaba de ir. ¡Odio, Pito! Pito viene los jueves. Sin online. ¿Qué es esto? Basta para mí, hasta para todos. No, yo no quiero jugar más. Está nublado y estamos todos más lentos. Me olvidé la capital de México. Ah, es México. México DF. Qué boludo. Dije, no, no es. Y era. No la escribí. Para mí muy rápido. Soy honesto, no la escribí. Muy bien, muy bien. Nombres de minas que entregan la primera noche. Miriam. No. No. Mi amigo con doble N, Marlene. Por favor. No. Sí, Julieta. Tampoco. Julieta. Hola. Sube un clásico, pero que entrega es Mariela. No, ni pedo. ¿Sabes cuánto es Mariela? Pero estás hablando vos solo, ¿eh? Mariela estudia marketing. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? No, no, Mariela. Marlene con doble N, escúchame. Segundo, palabras banana. Monito. Monito va. Monito va. Macanudo. Va. Va. Para celular, Mobi. Sí, no, ya fue. Te doy el móvil. No, no, ya nadie dice eso. Bueno. Yo no puse nada. Capitales del mundo. Nada. Me equivoqué. A ver. Es Múnich. Maracaibo. Ah. No es. No, no es. Múnich. ¿Y por qué? Porque dijo basta para mí si se quería equivocó. Terminar con la presión. Múnich, ¿no es capital? ¿Es Berlín? No, no. Berlín no, no. Es la económica. Berlín, no, no. Claro. Es Múnich cuenta como, claro. No. Porque cuando decimos capitales del mundo, capitales de países. Ahí porque no, si no vale Paraná, por ejemplo. No es capital federal, es La Plata. Entiendo. Pasa lo mismo allá. Apodo en general. Para mí acá gané. Pechi. Manu. Maraca. Merluza. Pablo casi gana, pero por Maracaibo perdés todo. Sí, Maracaibo. Merluza perdés todo. Julieta y yo quedamos Maraca. Líderes. ¿Cómo es esto? Cuenta Julieta, dale. Cero. Martín Reich la frena. Dale. Está bien, Julia. Basta. L. L. nombres de minas. Sí. Bueno, vamos, ya saben. Con, sí, sí. ¿No? Ritanfan, la salán, palabras bananas, apodos en general. Sí. Na, na, na, na, tranquila, un par de cervezas, na, na, palabras bananas. La cosa de una fiesta. Está Nombres de minas que entregan la primera noche. Ludmila. No. Laurita. No. Luciana, no? Y te explico por qué entrega. Porque le dicen Luli. Ah, ok. Y ahí entrega. Pues Lucrecia, Lucre. Lucre entrega. Está con el escote. Perdónenme, pero la de Martín y la mía. Bueno, la mucho que sí, más acá, que acá sí. Palabras bananas. Langa. ¿Ligaste? Limado. Pablo pone cara de canchero con sí, sí, sí. De canchero. Yo no tengo. La mejor es la de Martín. Gracias. Capitales del mundo. Lima. Lisboa. Muy bien, Lima. Libia. Libia, Lima, Libia. Pero no vale Martín. Libia, no es Libia, no. La de Libia, Pablo. Pero Libia. No vale Martín porque Libia pensó Tripoli. En la Lima para Caipirinha. Bueno, igual está. No es la capital. Bien. ¿Y apodo en general? Lolo. Lagarto. Flaita, lagarto, flaita. Ah, bueno. Nada. Loco. Loco, bien. Sí, bien. Nada. Bueno, casi gana Martín, pero bueno, el gestito no lo subo, así que Julieta y yo. Nos escribe María Pía Troglio. Le mandamos un beso grande, María. Hija de Pedro. De Pedrito Troglio. Hoy los Troglio están felices como toda la familia tripera. Mañana vamos a hablar con ellos, hoy ya no entramos, me parece. Pero no nos entra el programa. Dejamos disfrutar hoy y hablamos mañana. Sí, los hemos llamado y estaba sin el celular, nos dice María Pía que le mandamos un beso enorme. Y el abrazo para Pedrito. Hoy terminan borrachos en la vereda. No. Son deportistas, Pablo. Seguimos jugando al Tutti Frutti. Nombres de minas que entregan la primera noche. Palabras banana, capitales del mundo, apodos en general. Cuenta Pablo Fábregas. Yo lo detengo. Cero. Basta. K. Lo lamento. Es un problema. Cero. Basta. L. Ya está. Cero. Pop. Basta. D. Vamos. Vamos. La la la. La la la. Vamos, vamos. Pero. Paranzón. Cuidado. Fresh. Interfresh. ¿Cómo va, Martín? ¿Qué haces, Manu? Soy cero banana. No tengo ninguna palabra banana. Yo no, bien. Banana no tengo. Nombres de minas que entregan la primera noche. Fábregas. Diana. Tengo la mejor. A ver. Débora. Débora entrega. Con H al final, sí. Yo tengo una muy buena, que es Diana. No. Diana, sí. Es más de rusa. Delfina. Delfina no entrega. Pero estoy con Débora, ¿eh? Delfina. Delfina no. Delfina. Es verdad. Palabras banana. No. Dandy. Más o menos. Es un dandy, Martín, sí. Dandy. Todo Débora se baja con dandy. No. Yo tengo Dobolu. Está bien. Es Dobolu, no es Dobolu. Ah, se restan 50 puntos. No. Capitales del mundo. No tengo. Damasco. Ay, bien, yeah. Pablito. No era frutas. Apodo en general. Dido. Dudu. Dumbo. No, Dumbo no es. Sí, Orejones y Dumbo. Orejones y Dumbo. Duncan. No. Duncan. Cuenta Martín Alejandro, lo frena. Julieta Luciana. Cero. Un huevo de esperar. Dale, Martín. Ya. Ese. Vamos. Vamos. Vale. No, empezó a cierre. No empezó todavía. Sí, ya empezó, Pandela. Ya empezó. Fin. Pues en fan. Querenzan. Pues en French. Apodo en general con ese. Ya lo tengo. Palabra banana. No soy banana. Capitales del mundo. No es Sydney, porque mucha gente se equivoca. Es, sí, es Canberra. Muy bien, Sebastián Maestro. ¿Quién habla? Tres del mundo. ¿Sarabia? Ahí está el piano. Sí. Palabras banana. El sargento Sarabia. Sí, escuchá, Julieta, porque después me gritás. Si en 15 segundos. Sí. Muy cortito. Nadie terminó, se termina, Marta, para todos. Pero, Martín, ¿cómo está? Ese. Nombres de minas que entregan la primera noche. Ya tengo la mejor. Samantha. Samantha, yo también. Bueno. Y la H va después la T. Porque los dos nos bajamos una Samantha. Sonia. Sonia entrega. Sí. Amiga de Julio. Sí. Y Sabrina. Sabrina, Sabrina no. Es la que menos entrega, pero es la que menos entrega. La S es entregadora. En la ronda pierde. Palabras banana. Sacudida. No, no es. Señor. Sopenco. Es Sopenco. No. Soquete. Yo me puse en apodo, Sopenco. ¿Qué vos? Sí. Capitales del mundo. Santiago, de Chile. Muy bien, Martín. Qué boludo.

Acerca tu colaboración a Cáritas en todo el país o llama al 0810-222-74827. De los creadores del Descueve, Hermosura y Corazón Idiota, llega Vacaciones en la Oscuridad. Una pareja en crisis, un triángulo amoroso y un viaje a ciegas en busca del amor. Paseo La Plaza. Jueves, viernes y sábados. Localidades en venta en www.plateanet.com. Llamando al 523-6000 o en Boletería del Teatro. Corrientes, 1660. Vacaciones en la Oscuridad. El amor siempre es un accidente. ¿Me sirven una copa de Colón? Es bueno reunirnos así, chicos, de vez en cuando, ¿no? Totalmente. Pero, Gonza, ¿qué te pasó en la voz? Ayer tocó por primera vez mi hermano el más chico con su banda. Había como 500 personas y el orgullo que yo tenía, imagínate. Ay, yo te puedo creer, un ídolo. Te felicito, Gonza, pásame algún tema. Compartir es que todos vivan tu misma emoción. Colón, desde siempre, compartiendo tus emociones. Seguinos en facebook.com/bodegascolón. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Los estudiantes de Administración de Empresas de la Universidad de Palermo aprenden tomando decisiones. El método del caso los entrena para liderar. Estudia Administración en Palermo y empezá a tomar decisiones hoy. Abierta la inscripción agosto 2013. www.palermo.edu. Nueva Jesbun Pizza, de fugaceta, napolitana y jamón. Nueva Jesbun Pizza, la pizza hecha snack. ¡Ven ahí! Los mejores locales, Spotline. La mejor atención, Spotline. Todo para vivir el deporte, Spotline. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Está escuchando Metro y Medio con Sebastián Weinreich y Julieta Pink. Y si me permiten opinar, le conviene seguir escuchando Metro y Medio. Walls of the Throne in West in Vernon. Atención porque Nokia ya está realizando la preselección de los embajadores Nokia Lumia. Si vos te postulaste, paciencia, porque pronto te vas a enterar si quedás o no entre los 30 preseleccionados. Mientras tanto, podés entrar a la fanpage de Nokia Argentina, abrís la solapa de Cambiá por Lumia y podés mirar todos los tweets, los comentarios y la info que hay de los teléfonos para mantenerte bien informado, porque si te convertís en embajador, te van a dar los próximos teléfonos, te van a dar accesorios, vas a ser muy top, y vas a tener noticias muy pronto. Entrá, entérate y animate a cambiar. Yo cambié por Lumia, hacelo tú también. Hola, me llamo Martín, tengo 24 años, soy de San Martín. Y quiero decirle a Julieta que sí, esa es perfecta para mí. Oh. Que es la rueda de auxilio de mi corazón en llanta. Oh. Un beso y escucho Metro y Medio. Tesoro. Te amo, Juli. Yo también te amo. Ya estoy casada y la perfección no está buena. O sea, sos perfecta, no es... No, te estás burlando. Vamos a decir si estoy casada. Es linda la imperfección. Es linda que... Vos decís estoy casada. Decirle estoy enamorada. Estoy casada es una realidad. Estoy enamorada, no le quiero hacer mella. Me metiste en un quilombo. Sí, de verdad. Listo. No puede ser lo nuestro, San Mart. ¿O se llama San Mart? Pero es de San Martín. Mm. Déjame que lo apode. Tampoco lo puedo apodar. ¿Te bajarías un oyente si estuviera soltera? Sí. ¿Qué estabas esperando? Te diga, no sé. No, para nada, para nada. Bueno. Si estuviera soltera sí, y un oyente te gusta, te llama, te manda un mail, sí, te pasa algo, adentro. Me lo bajo. Guaca, guaca, guaca. Perfecto. Parece ser que Pablo dijo Ludmila en sí, Miras que entregan la primera noche. Sí. Ludmila Morinigo le dice forro. Porque obviamente está caliente con Pablo, si no, no pone eso. Sí. Viste cómo son las minas, re ¿no? Re caliente. Y no Pablo entiendo provocado. Sí, ¿por qué se siente avergonzada si te entregan la primera noche? Si es sexo y nada más. Pero está buscando esto, Pablo. Claro. ¿Entendés? Que reacciones. Que reacciones. Perfecto, Luz. Hoy, según Maximiliano, sí, habíamos dicho que nosotros no contamos los programas. Según Maximiliano, es el 1644. ¿Y Maximiliano en qué se basa? No sé.

bon, bon, bon. A comer que es bon, bon, bon. A comer que es bon, bon, bon. Pizza. Eso es rap, eso es rap, eso es rap, eso es rap de pizza. Bon, bon, bon. A comer que es bon, bon, bon. A comer que es bon, bon, bon. Pizza. Nueva Jesbun Pizza, de fugaceta, napolitana y jamón. Nueva Jesbun Pizza, la pizza hecha snack. ¡Ven ahí! Aprovecha esta promo de Villa del Sur y Levité. ¡Podés ganar miles de premios! Mandá el código de las tapas de Levité o Villa del Sur por SMS al 6030 o cargalo en la web y ganá miles de premios. Podés ganar órdenes de compra de hasta 20.000 pesos en tecnología y electrodomésticos. Litros de Villa del Sur o Levité por un año y recargas para tu celular. ¡Sería un premio cada 15 minutos! ¿Ves? La familia Villa del Sur siempre te conviene más. Promoción válida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires desde el 1 de 5 de 2013 al 30 de 6 de 2013. Sin obligación de compra. Consulta bases y condiciones al 0810-999-1530 o en www.villadelsur.com.ar o www.levité.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Metro y medio. ¿Vieron las fotos de Messi al desnudo? ¡No! Bueno, acabo de ver el ¿En topi? No, les pregunto porque yo tampoco. Le pruebo a preguntar a Yumi si lo vio. ¿En topi? Decía, Messi al desnudo. Y Messi estaba en cuero, las fotos que mostraron acá. No sé si había más. ¿En topi? No, en topless, digamos. Topless. Así como con unos músculos marcados en la panza. Eso se los famoso, dibujan para la foto, para mí. Como tiene Pablo. Sí, los raviolitos. Y después otro con un tapado de piel. Todos tenemos esos dibujos en la panza. Ah, ¿tenemos fotos así? No, también. Algunos están tapados por lonjas de grasa, pero tenerlos tenemos todos. Por tocino. Fue fuerte claro. Lo de lonjas de grasa. Pero sí. ¿Vos decís que abajo de toda la grasa están las la forma de los cuadraditos? Y sí. ¿Vos sabés que la palabra lunch, que en inglés significa almuerzo, viene del español lonja? Es una de las pocas palabras que pasaron del español al inglés, por las lonjas de tocino que comen los yankees al mediodía. Les quería regalar ese dato. Qué bien. Bueno, muy bien. Le queremos mandar un abrazo a Manu Ginóbili, que ha felicitado a Alejandro Berkovich por su columna del día de hoy. Mirá, qué bien. ¿Y Berko ya lo sabe? Ya lo sabe, de hecho. Qué reconocimiento. Él lo está dando a conocer. Qué bueno. ¿Nos estará escuchando ahora, Ginóbili? Porque... No, para mí justo cortó ahora. No, para mí se queda a escuchar su atención, por favor. Ojalá, Manu. Ojalá, me vuelvo loco. Para ver qué tienen para hoy, qué recomiendan. Si viene algún grupo a pelear con armadura. Claro. Porque pasan cosas en su atención que son realmente... Pasan cosas muy raras. Ideales. Yo también a veces fantaseo secretamente con que algunos de los millones de oyentes famosos que escuchan Metro y Medio algún día no apaguen la radio a las 9 de la noche y nos escuchen un ratito nosotros. Sí, pero por supuesto. A mí me han comentado. Y podrían, y podrían llamar y nosotros adivinamos. Ah, está esa sección. La otra vez decíamos, ¿qué sección le envidias a otro programa de Metro o te gustaría cambiarle? Sí. Bueno. A Metro y Medio, apertura de famosos, definitivamente. Es la definitivamente. Que más querían. Sí, definitivamente. Aparte a mí, que más que una sección, a su atención le envidio los viajes. Yo también. Yo le robaría el antiayudismo. Ya nos vamos. El antiayudismo. ¿A dónde se van ahora? Yo me voy la semana que viene a viaje. ¿A dónde? ¿A dónde? Porque voy de vacaciones, me voy de vacaciones, chicos. ¿Contá todo cómo es? ¿O no podés? ¿Qué parte? ¿A dónde te vas? La semana que viene me voy a Nueva York. De vacaciones con un grupo a una cosa muy, muy, muy, muy linda que se llama Miller Music Tour. Nos vamos un grupo de argentinos. Glenn Miller. Sí, a fiestas. ¿Fiestas de qué tipo? Electrónicas, de rock, musicales, a empaparnos un poco de la cultura nocturna de Nueva York. ¿Y con quién vas? Con esa receta. Ajá. Y con otros notables ¿Va el marido? No va el marido. ¿Todo bien? Es todo bien, sí. No va el marido. No va ir de fiesta y ser madre, ¿viste? Ya es oficial. Ya es oficial, nos vamos la semana que viene. Mirá y después vos. Tenemos algunos otros viajecitos programados. ¿Entendés lo que pasa con en nosotros? El tintero. Bueno, pero el 7 de junio vamos a transmitir a la selección argentina frente a Colombia en el estadio Río. Qué lindo, qué bueno que les tocó. Sí, la verdad que sí. Y si necesitan una informante de campo. Ahí vas a estar. ¿Vieron que bien tuitea partidos, Gauto? Bueno, lo destaqué. Vos dijiste... El sábado me enorgullecí, porque estaba viendo el Bayern con Borussia, con mis dos hijos. Difícil verlo, pero lo veía. Y a la vez seguía Twitter también en los comentarios. Y de repente veo un comentario criterioso, y veo otro, y veo otro. Qué bien. Este es Yumi Gauto que la está rompiendo y lo tuiteé. Sí. Te felicito. O no puede hacer de otra manera. Y vos recién decías el reconocimiento que Manu Ginóbili le hizo a Leverko. A mí me escribió ese mismo día... Diego Latorre. No me digas. Por mis comentarios y me puso te banco. Ay, qué divino. Y yo toqué el cielo con las manos. Más cerca de Mascherano que nunca. Más que nunca. Lo visualicé. Mascherano que nunca. Mascherano que nunca. Espectacular. Lo visualicé. Sumi, romance, ¿con un futbolista o un basquetbolista? ¿Qué preferís? Con un futbolista. Bien. Romance. Sí. ¿Te digo quién? ¿Con un basquetbolista o futbolista? Sí. Basquetbolista. Y por una cuestión de altura, ¿no? Por una cuestión de altura, sí. Me parecen menos nocheros también. ¿Puedo ver que estás recortando, ¿no?, el diario? No, es para pero, mí. Pero mostrámelo a mí, sí, no para decir sí, al aire. Sí, para mí. Para mí. Sebastián con maravilla. No lo digas. Está Sebastián con maravilla Sebastián, y está Sebastián. Ya no, el título. Pará, te explico lo que pasó. Te explico. El título. Sebastián, mi vieja que salí. Mi vieja guarda los recortes. Sebastián Weinreich da pelea, dice el título, y ellos íntimamente lo enorgullecen. Con la remera que quién le regaló salió. Sí, la de los Ramones. Acá dice Martín Reich que Messi salió desnudo para Dolce & Gabbana. Sí. La vez pasada se juntó a almorzar con dos de ellos, con Dolce y con Gabbana. Ah, con los dos. ¿Existen? Nino Dolce y Charles Gabbana. Ah, son personas. Le hicieron el saco polémico para la gala del Balón de Oro. Del tornasolado. Bueno, ahora googleamos las fotos, pero bueno, al lado de que Seba salió en el diario no es nada. Ya que abrimos ese capítulo, las madres respectivas, ¿siguen guardando los recortes? Un día la llamo a mi hija. Sí. ¿Cómo andas, ma? Y acá me dice, cambiando todos tus recortes de caja porque en esta no entran más. ¡Qué lindo! En la casa de mi abuela en Parque Chaje, en el comedor, tiene la típica mesa grande de abuela con tapa de vidrio. Con tapa de vidrio y todo abajo. Todo abajo. Mi abuela igual. Debajo igual de la tapa de vidrio está mi primera nota en Clarín, mi primera nota con foto en Clarín, porque igual, en Clarín sales con carita recortada. Entonces cuando salí con carita fue un acontecimiento familiar. ¡Qué lindo! Y más. Más. Salí en un programa, que les mando un beso a todos los chicos de Canal Encuentro, de Los Locos de la Azotea, con el y me pidieron material de mi vida, si tenía. Que le dije a mi vieja si tenía material de mi vida. Bueno, el cosito, el recorte del casting que fui cuando entré a Cuatro Cabezas, pa. Y lo pusieron. Mirá. Y pusieron un audio de mío chiquitita. ¿Te lo mostré, Seba? No. Te lo voy a mostrar. Qué lindo eso. Voy a traer. ¿Vos estuviste en Chiquititas? No, un audio. Esa era. Un audio. Yo chiquitita haciendo radio. Entonces, me parece un elogio. Ahora entiendo. Después se los muestro, chicos. No sé dónde vamos. No, pensé que habías estado en la tira. Bueno, los requeremos. Los vamos a dejar. Mirá qué tarde que es. ¿Cómo estás, No es tan tarde. Sebastián ayer se fue. Y el viernes también se lo tengo teatro. Y bueno, y nosotros tenemos necesidad de verte también. Claro, bicho. Así no se construye una radio. Veámonos fuera de la radio también. Pero y también todo el tiempo no se puede. Tienen un programón que hacer y organizar. Nosotros sacándoles tiempo. Hoy seguimos regalando y durante toda la semana un viaje por día en su atención, por favor. Para los oyentes, no para nosotros. Uno para otro programa de metro, les dije. ¿A dónde quieren ir? No sabemos. Eso. No, que no estamos seguros. Claro. Cualquier lado no es respuesta. Por eso. A mí me gustaría ir a Nueva York. A mí me gustaría ir a París. ¿Te venís la semana que viene? Yo voy con Julia a París. A París. Bueno. A París. Pero no iría a eso que bajo. No estoy para eso. No estoy para salir. No estoy para esos trotes. Vamos a ir a museos también. Estoy para caminarla. ¿La sentís? Obvio. Señoras y señores, se quedan con Yumi Gauto y con Nico Artusi, que van a hacer su atención, por favor. Nosotros nos despedimos esta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Chao. Anuncia su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor, presentarse en puerta de embarque. Noche, 9 minutos del martes en Buenos Aires, capital de la República Argentina, 2:00 a.m, 9 minutos del miércoles en el Peñón de Gibraltar. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es este. Se llama Su Atención, por favor, y nos gusta decir que es como el Herbas 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi, a mi derecha está la encantadora, botinera, pero solo de Twitter, copilota Yumi Gaut. Muy buenas noches, Nicolás Artusi. Muy buenas noches, Gibraltar. Muy buenas noches, viajeros. ¿Cómo estás? Ayer, la verdad, sí, increíble. Todos los que vivimos acá. Sí, por supuesto. Ayer festejamos los primeros 600 programas, sí, de Su Atención, por favor. Pero es toda una semana, un viaje por día vamos a estar regalando. Y además vamos a tener el gran acontecimiento del próximo jueves, donde vamos a estar haciendo en vivo el programa con 10 oyentes en el Alvear Art Hotel. Uno de esos 10 se, sí, va a ganar el viaje del día ipso facto. Ayer regalamos los primeros 3 lugares para este jueves. Sí. Para eso tienen que dejar mensajes en el 4010-7272, sí, con dato, con todo. Ya les diremos de qué se trata el día de hoy. Exactamente, de qué hay que hablar. Ayer también, bueno, tuvimos muchas sorpresas porque estuvimos con el llamado Aurora Canessa. Ah, sí. Y después el cuento chino 2.0, donde hicimos la experiencia de entrar en una página. Descubrimos el concepto que no conocíamos, el de la deep web, la internet profunda, sí, la web profunda, que aparentemente es ilegal, donde habría muchos contenidos de terror, incluso de tráfico de armas, de drogas, sí, de personas, de pornografía infantil. Bueno, la verdad que un mundo muy sórdido, el equivalente en internet a las películas snuff, ¿viste? Las películas SNAP son esas que filman asesinatos reales. La verdad que una cosa muy, muy impresionante. Ayer el escritor Guillermo Barrantes nos contaba la historia esta de un sitio en internet que estaría alojado en el lado oscuro de internet, valga la redundancia, en la deep web, que si vos entrás a las 12 de la noche, estás solo en tu casa y tenés las luces apagadas, vivís una experiencia francamente aterradora. Después de las 12 de la noche, no te puedo explicar la cantidad de mensajes que me enviaron oyentes por Twitter que habían hecho la experiencia. Sí. ¿A algunos les pasó? Sí, algunos lograron meterse en la internet oculta, en serio, ¿eh? Sí. Algunos incluso me contaron que después de haber entrado en ese lugar y sin ser un virus ni nada, sí, se les apagó la máquina, se les reseteó, volvió a prenderse, vivieron experiencias muy, sí, aterradoras. Muchos oyentes a las 12 empezaron a decir, y ya entraron, y después muchos también contaron la experiencia como que había finalmente sucedido, sí, el encuentro con una presencia fantasmagórica en el monitor de la computadora. Si alguno lo quiere compartir, puede entrar a nuestro facebook.com/ su atención, por favor, y ahí deja su experiencia y cuenta un poco qué es lo que pasó. Exactamente. Recién contábamos en la transición con Metro y Medio que yo la semana que viene me voy a estar yendo de vacaciones. Era hora, loco. Era estamos hora. En junio. Merecidísimas, Artusi. Por eso te digo, hace más de un año que no me tomo vacaciones. Sí. Pero a pesar de que yo me voy de vacaciones, yo gracias, me voy a traer un chonguito. ¿A quién? Un chonguito acá para hacer el programa. ¿En serio? Sí, sí. ¿No te vas a quedar sola? No. ¿Quién será? ¿Ah? ¿Quién será? ¿Lo conozco un yo? Chongui me voy a traer. ¿Vos ya sabés quién es? Yo, claro, claro. ¿Lo estás buscando? Ah, no, bueno, ¿yo lo conozco? Podría mentir y decir que estoy haciendo casting abierto, así se presentan. Ahí está, casting sábana. O sea, ¿me vas a reemplazar con alguien mientras yo no esté? No, soy así, bueno, soy tan reemplazable. Vos sos irreemplazable. Somos fusibles acá en este mundo. Bueno, el jueves que viene yo me voy de viaje, como contaba recién, gracias, sí, a los amigos de Miller, que están con este programa, el Miller Music Tour, sí, en Nueva York. Me mandaron recién de regalo hasta la valija, que es la misma que le mandaron a SRZ y a todos los que vamos a viajar. Vamos a pasear un poco, a trabajar otro poco, y yo después me voy a quedar de vacaciones en Nueva York. Pero, más allá de ese viaje, que son mis vacaciones, nosotros dijimos, cuando cumplamos los 600 programas, queremos que los viajes, los regalos, sean para los oyentes. Mm. Entonces nos propusimos entregar un viaje por día. Ayer fue a las grutas. Sí. En la con provincia aéreo, de Río Negro, con todo. Con hospedaje 5 días. Todo. Hoy te digo,